してよ。 Por 1,250 pesos. ¿Ya? ¿Y si llevamos este puré? Sí, porque su sabor es inigualable y sano para todos. ¿Ya? ¿Y estas bebidas? Desde 1886, repartiendo felicidad. ¿Qué onda? Si llevas la locución en las venas, esta es tu oportunidad. Vive la experiencia de la locución en Lab de Voz. Conviértete en una voz comercial bajo nuestro método Voz Holística. Más información en quieromiworkshop@labdevoz.cl o en www.labdevoz.cl. Lab de Voz. Ahora, espérate, todavía no. Todavía no. Ya, ahora sí. Salió, hable, ya, hable. ¿Aló? ¿Ya estamos en vivo y en directo sí, ya? Sí, güey. ¿Sí? Ya estamos ya. Ya estamos listos ya. Oye, que me veo lindo hoy día. Vengo de... Es que venimos de la... Bugiaca, bugiaca. Sí, es que venimos de la Japan Super Japan Expo en estos momentos llegando, así que todavía ando con todos la estuvimos haciendo de cosplay. Yo también estoy haciendo ¿sí? mi cosplay. ¿De qué? Usted me dijo que yo era el Cacho Escalona. De Cacho Escalona, ¿eh? Será vos. No anda con zapatos blancos. Oiga. Oh, Cacho Escalona. Oye, ¿y mi amigo Álvaro ahí también lo veo de disfrazado? ¿O? Sí. Ando de cosplayer de referee. ¿De referee? De Special Guest Referee. Oiga, ¿en qué señal estamos saliendo hoy día? dominación.cl. Y sí, a través de la radio online y por supuesto el Facebook Live en esta jornada de Hell in a Cell. Ojo, vamos a tener la primera pelea de la noche, que va a ser ya en 35 segundos aproximadamente la primera jaula infernal. O sea, vamos a ver una Hell in a Cell. Ya, pero antes que todo, oiga, chicos, necesito que repitan redes sociales y el dominófono para que nos empiecen a escribir. Antes que empecemos, Cristian Blas, que les habla, Juan Ignacio Gutiérrez, acá de gala hoy en día. De cafiche. De árbitro. De árbitro especial. De Special Welsh Referee. Ahí tengo. Álvaro El Oso Morán. Y desde Pitufilandia, desde más allá. ¿Se escucha Luchito Sama? Está con volumen, Luchito. Acá está el cabro. Espero que estén todos bien y vayamos de inmediato a comenzar la partida. ¿Parece? Eso, bien. Y con música de fondo ahí. La presentación oficial de Luchito Sama. Eso, gracias. No entendí. Gracias. Se desinfló la canción. Oye, ya estamos por comenzar el evento de WWE Hell in a Cell hoy día a través de las pantallas de dominación.cl con los amigos de Enter. Hay un volumen. Ah, sí, este tiene que ser, yo creo. Esperemos un poquito. ¿Y este otro? Ahora sí. Este es uno. Ahí está. Ese, oye, vale, callampa. Ya. ¿Qué? ¿Cómo? Vale, callé. La casa de Luchito Sama está allá en Pita. Ya, por Dios. Pero si está allá en, ¿cómo se llama? Pitufilandia. Pitufilandia, pues usted vive en una callampa. No, ahí está saliendo con el volumen, po. ¿No? ¿De cuál? De ese que está ahí. No, si yo lo tengo aquí sin volumen. Si yo lo tengo ahí con audio. Escucho, escucho música de fondo. ¿Qué escucho? Sí, pues, obvio. No. No, compadre, no lo vaya a sacar. No se ponga cabrón, por favor. Usted no sabe. No se ponga cabrón. Empecemos con el evento, chicos. Sí, vamos a relatar. Eventos. Ahí estamos viendo alguna historia de lo que pasó en. Unas líneas también. Porque van a sacarme los audífonos, que la música me. Ya, ahí. No, cachai. No, pues si estamos relatando, ¿cuándo ha visto un partido con música? ¿Qué pasó? Pero bueno. No sé, verdad. Algo hizo ahí. Que terminó la señal del kickoff, pues, señor. ¿Sí? Sí, ¿sí? Pues. Sí, pues. No, si yo no sé nada, pues. Si entonces, no. Como terminó el kickoff, tenés póngale que F5, entonces. A... Claro, si son cosas. Póngale F5. Bueno, como ellos no lo han mencionado, recuerden, muchachos, que estamos a través del Facebook Live, dominación.cl. También estamos en audio para aquellos que. Es harto, la puesta en español y no. Y ahí salió, ¿qué hizo? Dominación.cl. También estamos en el Dominafono. Ojalá la hermanita del buen Osito nos la puede dar, por favor. Dominafono. Más 569-5222-7316. Ahí ya tenemos la señal de vuelta. Sí, el Monte de los Olivos de las Comunicaciones. Y está comenzando lo que es el evento, el primer evento de octubre, pero representando la marca azul de SmackDown, invierno en la jaula, o mejor conocido como Hell. Así es, don Luis Sama, vamos a estar ya muy atento a la conexión porque vamos a estar transmitiendo Hell in a Cell, el pay-per-view oficial de es la marca azul, como bien dijiste, SmackDown Live, donde hay una lucha bastante prometedora, hay una cartelera sin lugar a duda y encabezadas por definitivamente el mejor campeón de la WWE en 10 años, el Maharaja de los días modernos, Jinder Mahal. Oye, usted es fanático, ¿no? Totalmente. Hoy día un tributito también a mi Maharaja con sus colores exóticos ahí. Confirmaron, hablando de cartelera, de último momento, la pelea por el campeonato de los Estados Unidos será en una triple amenaza, ya que se incluyó al perfecto Deathside Dillinger en esta pelea, que será ahora triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos entre AJ Styles, Baron Corbin y ahora incluyendo en esta Oiga, pelea. Don Luis Sama, ¿cómo estuvo la ya? ¿Usted estuvo en la expo, no? ¿Tuvo la expo hoy día? No, es en 2 semanas más, estimado. Ah, ya, yo pensé que iba a estar ahí en la expo. 2 semanas más, ahí estaré compartiendo algunos material multimedia para la fanpage Dominación. Perfecto. Lo vamos a estar atento ahí desde dominación.cl para Chile y para el mundo ya. Ah, con Luis, junto a Luis Sama Cantillana. Luchito. Oiga, Luchito, el otro... Que mi tocayo... Romayo Ugal. Es que solía decir, pues que no es su tocayo. Yo le pregunté si tenía un hijo perdido y me dijo que claro, andaba por ahí por Tomé. Oh. Que pronto le iba a reconocer, me dijo. ¿Dónde Tomé? Sí, lo sabía. Esto es mi padre perdido. Bueno, mejor vamos su padre perdido. Dato porque se viene la primera jaula en este evento. Que es el nuevo día contra los Usos. Y el primer equipo en ingresar acá, como tú ves, Cristian, es los hombres del nuevo día. Pues sí, ahí todavía tienen a todo arrastre. Acá activa en la en el Facebook Live, nominación.cl. Saludamos, por supuesto, dice acá. Saludos a Edison Bonilla. Dice, solo se emiten los comentarios y lamentablemente solamente emitimos los comentarios debido a que no podemos poner el live por el tema... Ya, oye, Luis, ya, eso ya no lo repitamos más porque ya es casi obvio. ¿Sabéis que desde que estoy en los lives se repite? Se sí, repite que. Igual hay que reiterárselo, mi estimado. Usted... Me lo dijiste la última vez, así que hay que reiterarlo, no hay que cabrearse solamente por eso. ¿Usted cree? Profesionales. ¿Usted cree, don Luis? Bueno, también saludos acá a nuestro querido hijo pródigo acá en el chat, Frisango, y que nos está. Utilizando también, nos dice un canto a la vida, good vibes para a ustedes, por supuesto, y nos dice mejor no leamos el spoiler que nos dice acá, estimado. Y acá saludos a Juan Pablo Cerverus que nos dice saludos, señores, saludos, estimado, gracias por acompañarnos. Oh, gracias a la Cerverus, gente que está integrando Juan Pablo Cerverus en esta transmisión. Cerverus, tremenda banda chilena ahí que nos está mandando saludos. Esta es la transmisión oficial por Enter y su casa matriz, dominación.cl, junto a los muchachos de Rock and Wrestling y este humilde servidor de las comunicaciones. ¿Quién le habla? Así. Ah, oye. Sí, ya no sé cómo definirme ya. No. Ya no. Ya. No, mejor dicho, el anunciador de clandestinos sin columna. La voz oficial. Sí, pues. Es que tengo muchas labores, por eso no sé definirme. La voz oficial del Mall Franklin. No. Mall, pues sabio. ¿Lo escucho yo o yo no lo escucho a usted, Cristian? No, yo no lo escucho. En el retorno no lo escucho. ¿Sí? A ver, hable. Ahora sí. Ahora ahí sí, pues ahí me escucho. Oiga, Luchito, ¿se preparó mentalmente para la jaula infernal o no? Mentalmente, claro, sí. Recuerda el año pasado, igual estuve viviendo esto en carne propia, así que... ¿Por qué estuvo enjaulado? Voy a presenciar un gran evento, sí, por supuesto. ¿Lo tuvieron enjaulado, Luchito? Oye, rápidamente no, decir aquí, saludo a Chris Annie Goyim, dice... En esta ocasión no fue, ocasión no me han llamado... ¡Deja hablar, hombre! Gracias. Me han llamado de Pitufilandia Wrestling. Oh, Championship. Pitufilandia Wrestling Championship. Oye, Chris Ann Goyim estaba diciendo que veo la transmisión en inglés. Escucho a ustedes porque son mucho más entretenidos. Gracias. Que la transmisión latina por Fox Action. Puta, qué lindo, Chris Ann. Porque en español nadie lo hace mejor. Salud por eso. Salud por... Estoy tomando agüita. No, tuvimos que hidratar con bebida de fantasía porque teníamos... Seco ahí con la Super Japan Expo. Decirle rápidamente que ya está entrando la pareja arriba, los contendores oficiales al campeonato. Y como bien digo los viernes, es hora del combate oficial entre el nuevo día y la pareja de los Usos. Debería ser ya también el final de la rivalidad también. Así es. Vamos a ver. Tuvimos ahí a los... Perdón, Lucho. Lucho. Perdón, pero para sintetizar una cosita, el nuevo día lo que dijo en la promo que acabamos de ver era que prácticamente los Usos no servían. Pero querían desprestigiar a los Usos de lleno, esa es la verdad. Una promo de 3 minutos y 35 segundos, hasta lo tengo contado acá en mi cronómetro, imagínate. Habla más que Luchito. Oiga. Ese es el dicho chileno, se escucha en muchas partes, ese dicho. Habla más que Lucho Sama. Gracias por eso. La voz oficial. También saludos ahí a otra vecinita, otro hijo ilustre de acá, Juan Logan León, dice, hola, les tengo fe a este evento. Gracias. Supe que a través de un comunicado que me llegó, que íbamos a ver un examen de ADN de Juan Logan León con alguien de la radio para encontrar paternidad o hermandad. No voy a dar el nombre, no soy yo, obviamente, porque a mí me llegó la información, pero lo vamos a decir después. ¿Y entonces por qué te llegó esa información, Juancho? La misma información que me llegó usted, que era hijo de Romayo Huarte. Así que vamos a ver qué dice. A ver, dice. Sí, ya nos contaba Cristán del. No, que quiere agrandar la batalla. Así es. Pero bueno, ya comienza la pelea, muchachos. Adelante, ya en estudios. Así es, estamos viendo que los New Day se están preparando a usar armas. Sí, haz los uso y no había Kendo de colores. Oye, está bueno ese, ¿eh? Claro, Kofi Kingston no ingresó a la jaula, pero evidentemente lo vamos a ver tener alguna participación dentro. Oye, está bueno el palo, sí, de Kendo, ¿eh? Conociendo una cadena. Nuevo Día y sus marrullerías igual. Oiga, no sea así con los Nuevos Días. No, yo no ustedes soy marrullero. Ustedes se saben, ¿cuál es la canción del palo de Kendo? Uy, no. ¿Cuál es? A ver. Kendo, tú no tienes. Ya, sigamos con Hell in a Cell, donde se están masacrando ya rápidamente ambos equipos. Me avisa para no venir el otro programa con canciones tan famosas. Oye, va a venir no tan elegante, dijo. A partir de hoy día me van a empezar a ver en todos los shows con corbata. Tengo que ponerme a la altura de ustedes. Sí, cuenta que es lindo este güey. Del panel como antes, no el del otro día donde me fui. Igual con el pasito tuntún que se le mandó. ¿Ah? Igual con el pasito tuntún que se le mandó. Ah, ¿verdad? Sí, a los Ric Flair, po. Un pasito a los Ric Flair, po. Es que me hizo bailar Alex Hero, po. Oh. Ah, qué bueno. ¿Y no te caíste? Oh. No, me caí. ¿Es que dijo que no queda bailar? Yo dije que no queda bailar y no es chiste. Aquí estoy, pues, es parte del show, diría algunos luchadores. Oh. Bueno. Oiga, Luchito, ¿cómo ve este combate entre ambos equipos? Para ser bien sincero, ya estoy cansado de este feudo. ¿Está cansado? Vaya a acostarse, sí, entonces. Del feudo. Cansado, o sea, cabreado, chato de este mismo feudo, ya lo he visto montonera de veces lo mismo, así que vamos a ver esta conclusión que sea cierto, porque de verdad ya hace falta algún cambio, por lo menos de historia acá. Bueno, don Cristian, ¿usted Cristian, qué es lo que cree? ¿Quién va a ganar esta pelea? Yo creo que si está vendiendo New Day, debería seguir New Day ahí como campeón. No, debería ganar Lo Uso. No, además Lo Uso como que no lo hicieron mucho, muy bien la pega. Bueno, aquí ahora no sabemos lo que es lo que está pasando. Gracias, amigón. No sé. Bueno, vemos ahí la pelea. ¿Vamos? Por mientras. Los Usos se están enfrentando al Nuevo Día. Yo creo que va a retener. Ay, gracias. Yo creo que va a retener el Nuevo Día. Sí. Yo creo por que un tema de papá y acabar el feudo. Ya mucho ya, pues ya me está llegando a aburrir un poquito. No, el feudo igual ha sido bastante largo y no sé si bastante entretenido como para levantar por lo menos la división en pareja. No, yo creo que no. Aparte ¿Medio que qué? Aparte yo creo que ¿qué le pasó, Cristian? ¿Qué está haciendo? Me dio alergia a mí. El oso, los huecos, po. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Ahí? Yo creo que le dio alergia a los huecos, como se le acercó los cintos por ahí. Oiga, no sé, así no, con... yo digo por la bolera. La bolera. Si no, la bolera, pero si es referee. No, la que tiene una... el oso hueco. No, pero ese otra persona que... Ah. Oye, atentos también en el Facebook. Oh, Luchito. Atento en el Facebook de Dominación que... Ojo con Francesca, tomaron a Francesca. Uy, se partió por la mitad Francesca. Oye, atento en el Facebook de Dominación, porque está compartiendo también el inicio del show de Bumps en la Super Japan Expo. Así que vamos a tener, estamos en doble transmisión haciendo lo imposible. Acá le hacemos la pega de verdad, porque nos andamos mirando para el lado. Solicito a que el equipo se ponga le suban el sueldo a los de las comunicaciones. Lo claro solicito. Que sí, claro que sí. Sí, pues más plata va a ganar. No, a ganar más plata. Puta que soy gritón. Oye, definitivamente vemos ahí ya el operaje que tiene ahí Xavier Wood con Biggie Langston. Oye, ahora Biggie Langston con un con un trombón, esto es un platillo. Un platillo, sí, un gong, podríamos llamarlo. Claro. Un trombón, ¿viste? Técnicamente un trombón. ¿Ah? Son las hermanas de Francesca II, o sea, la que la apodaron nuestros colegas en español. Ah. Es que no. Estamos viendo ya definitivamente cómo destruyen a el equipo de los usos. Definitivamente no están siendo nada ahí. Recibió rápidamente una patada en el abdomen. Biggie Langston de parte de uno de los usos. Llegó solamente a dos el conteo. Y estamos viendo aquí lo mejor de Hell in a Cell, el evento pay-per-view de SmackDown Live. Oye, y si la silla sin, ¿cómo se llama? Sin buena onda y la tiró nomás. La tiró nomás, voló. Sí. Vemos ahí a uno de la mitad, a uno de los miembros de los Usos sobre el ring, parado, mientras Kofi Kingston alienta a sus compañeros del equipo ahí, tomaron un palo de kendo. Vamos a ver qué es lo que le va a pasar a Biggie Langston. La guata fome. Oye, ahí se va. Fome la pelea, no tengo nada que decir. Sí, es como una cuestión de... como una pelea de flight prácticamente esta cuestión, ¿no? Es como una pelea callejera dentro de una Hell in a Cell, sí. Es súper raro. La encuentro bastante extraña el combate. Pero bueno, que vamos. Mira, ahí están utilizando los palos de kendo. Lo tiene listo Jimmy. Oh, en la espalda directamente a Biggie Langston, que cayó y se quebró. De inmediato los palos de kendo ya sucumbieron ante la espalda de Biggie. Mientras está siendo masacrado por los Usos. Mira, van a ocupar ahí el palo de kendo de colores. Me aburro. El de la, ¿cómo se llama? El palo de kendo de la diversidad. Sí, palo de kendo de la diversidad. Mientras estamos en la señal, ¿cuál sería el número del dominafono, don Alvarito? Dominafono. Más 569-5222-7316. Ya, ese es el dominafono, así que pueden escribir, llamarnos a este número para hacer consultas, críticas, lo que se le estime en el cráneo. Oye, sí, y para los que quieran ver el evento, por favor no pidan que pongamos por derechos de copia, no podemos dar el evento, pero lo comentamos junto a ustedes y ustedes también nos dan sus pronósticos, sus apuestas, sus resultados, sus anécdotas, tal vez algo, alguna cosa, hicieron alguna jaula por ahí, también nos pueden contar a dominación.cl mientras vemos la masacre que tiene ahí los Usos antes de New Day. Ante el nuevo día. Así que definitivamente vemos la masacre de los Usos. Ahora están recibiendo el castigo. Pero bueno. Así vemos. Oye, la masacre sin historia de esta lucha. Es completamente fome ya la pelea. Amén. No, el combate lo vemos ahí como... algo le pasó. Como que se desinflaron en el camino. Sí. No sé, algo extraño les veo a los luchadores. Luchito, ¿cómo lo ve usted? Porque usted que lo ve allá en la esfera mágica. Oye, la esfera mágica está más defectuosa que Vini. Que las canciones del Nelson Club. Oh, pero no, ¿por qué habla? Gente, chicos. ¿Qué pasó? Les voy a dar un dato. Dígalo. ¿Un dato? A través de dominación.cl Facebook Live también se está dando en vivo, transmitiendo en vivo el concierto de Bumps. Así es, sí, ahí pasamos el dato, amigo. Se enchufe ese. Es que estoy aburrido. Gracias. Ah, gracias. Hoy está el concierto de AMS en el Movistar Arena. ¿Está llenito? Sí. Yo le dije que démonos allá. Una lucha que no da el ancho. Está junto con nosotros. Disfruta también de la cobertura que está dando de lo que es el concierto de AMS en el último día de la Super Japan Expo. Que de verdad... Oiga, ¿le gusta AMS, Luchito, no? Sí, así es. Grupo de J-Rock. ¿Ah? Un grupo de J-Rock bien reconocido, principalmente también por su género algo gótico, al estilo de, digamos, de Nightwish. Para aquellos que son fanáticos de la música asiática, ahí les dejo el dato y escuchen la música que da de este grupazo que está en este preciso momento en Santiago, allá en el Movistar Arena. Sí, tremenda. Ahí estuvimos compartiendo con algunos fanáticos en la Super Japan Expo. Oye, ahí tremendo azotón. ¿Qué fue eso? Fue una mezcla ahí de castigo entre los New Day a uno de los Usos. Fue raro eso. Era Jimmy o Jay porque son ambos desaparecidos. Ambos parecidos. ¿Parecidos? Sí, a ver, ahí el replay, veamos qué pasó. Fue como una... Una Big E lo tiró como encima de las rodillas de su compañero. Veo una maniobra muy complicada, sí, de realización, pero bien efectuada de parte de los usos. Oye, yo encuentro que debe ser fome estar fuera de la jaula sin poder ayudar a tus compañeros. Como decía también Luchito, las marullerías, ¿cómo era, Luchito? Marrullerías. Eso, claro. Gracias. Que le sale más bonito a usted la palabra. Es. Pero oye, bueno, dice, recuerden que cuando están en la celda infernal, todo lo que está dentro es legal. Así que. Mira, Juan Logan pregunta. Legal. Mucho color ahí. Juan Logan León pregunta si creemos que se metan The Author of Pain y ataquen y ganen. Pero yo creo que eso está descartado por el tema de que The Author of Pain está anunciado para Lucho. Ya está dado para. Oye, Lucho, puedes dejar. Pero Lucho, pero puedes dejar. Favor, Lucho, final. Luchito, deja hablar a los demás, gracias. La idea por la mía. Luis. Aló, Luis. Luchito. ¿Está en línea? Luis. Le dio la weá para. Ya, oiga. Oye, quiero descartar porque Luis Sama, perdón, The Outer of Pain no pueden ingresar porque los vamos a ver la lucha de los del retorno de los War Games que anunció, sí, Triple H para este fin de mes para NXT. Mira cómo están atacando ahora con palos de Kendo a la pareja de los Usos, a Jimmy principalmente. Así que un saludo a todas las personas que están escuchando la señal de dominación.cl a través de Enter y Rock and Wrestling. Así Don es. Álvaro, ¿cómo ve la lucha? No, lo despertaste. Está como con Sergio aquí el Álvaro. Oye, vemos ahí es como una masacre simplemente este combate. Vemos ahí los palos de Kendo atrapando a uno de los Yusos. Así es, en una de las esquinas. Sí, es como un acto de magia esta cuestión. ¿Qué vamos cuando a ver ponían acá? La espada. ¿Qué es lo que vamos a ver? Don Juan Ignacio. Cuando venían la espada. Cuando consúlteme de cómo está la lucha. ¿Cómo está la lucha, don Álvaro? No, pero esa música es más entretenida que la lucha. Sí, verdad. En todo caso. Se vemos ya uno de los Usos enclavijado, sí, en la espalda ya en una de las esquinas de la jaula. Sí. ¿Qué es lo que van a efectuar? Eso es lo más raro. Los Usos en desuso. Ah, le están tirando palos, sí, de Kendo de un lado a otro. A la buena onda. Mientras hay uno que está. Oye, se escuché el bostezo hasta acá. Una lucha muy fome. Es que, oye, esperamos que Luis Sama retome la conversación, sí, después. En mi punto de vista, chiquillos, porque yo encuentro esta lucha que está muy fome, weón. Está muy. O sea, igual se están sacando de la cresta, pero no hay un sentido, no hay un. ¿Cuál es la idea? No ¿cuál sé, es la idea? Esa es la verdad. En serio, ¿cuál es la idea? No, o sea, ya sáquense la cresta, pero no hay una historia, bro. Lo digo yo, Álvaro Morán, bajo mi responsabilidad. Cualquier weá. Sí, yo creo que ahí debía haber estado Grizzly. O sea, cualquier cosa, facebook.com, Álvaro Morán. Hay que estar atento porque uno de los Usos está enclavijado en una esquina y el otro está ahora encima. ¡Luchito volvió! ¿Aló? Oye. Estoy de acuerdo con el Oso, la lucha está fome. ¡Oh! Oiga, Lucho, una pregunta en vivo y en directo. ¿Por qué nos cortó? Atento, Lucho. De los 80. ¿Por qué nos cortó? No es por falla de internet. Ah. ¿Le falla, o Luchito? Tiene que pagar la cuenta. Está colgado del internet para Pitufo, Lucho. Oh, están llamando. Están llamando. Están llamando. Pero si está Luchito acá, ya, Luchito. Luchito, espera un poquito. Mándate a la mía. Espérate, Luchito. Espérate, Luchito. Aló. Aló. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, Juan. Ah, Javier, ¿cómo estás? Ay, que, no. Oye, weón. Haciendo la promo, me tenían invitado a ver a la lucha, pero no, tengo que estar cumpliendo mi horario acá en la radio, amigo. Ya, ¿para qué llamó? Oye, Juanito. Dígame. No, ¿cortaste la camisa mejor? No, ¿te gustó la camisa? No, ya. Ya, un abrazo, Javier. Estamos al habla. Gracias. Ya, gracias. Nos vemos. ¿Cuál era esa la idea? ¿Cuál era la idea? Fome, tu weá, fome. Escúchanos en el Facebook Live, pero eres fome. Oiga, ya, pero no, córtela, weá. Oye, Luchito. Luchito. Luchito, ¿se llama atento? Sí, escúchalo. ¿Qué fue eso? Está haciendo ñe. Pero por favor. Sigue vivo Biggie Langston después de un conteo de parte de los usos. Por favor, necesito el sonido de la censura, por favor. ¿Censura? Una plancha primero y después la otra y después de las dos planchas. ¿Qué juega? Eso nada más, gracias. Mira, después de dos planchas, después de dos planchas de la tercera cuerda, vimos que Bill Armstrong sobrevivió y no llegó al conteo de tres. ¿Ni Armstrong anda en la luna, seguro? No, bueno, Bill Armstrong. Ah, perdón. Así se llama este señor antes, ¿no? Bill Armstrong. Sí. ¿Qué está mostrando? Muéstralo ahí en la otra cámara. ¿Qué está haciendo? No, pero por favor, pero, se hace... La gente no está ni entrando al Facebook y muestra la guata menos va a entrar todavía. No, caímos a dos viewers. Sí, dos viewers. Lo estamos viendo nosotros nomás con su actitud, amigo. ¿Quién lo dirá así? No, me gusta ver. Más sabe dos baterías la llaman Expo. ¡Ah! Volvamos a la lucha, chicos, si no se nos... No, si está muy fome la lucha. Muy despertado. Esperemos que no se llegue esto. Luchito Sama, una consulta. ¿Qué bajó? ¿Cuándo volvés? Oye, guayo, ¿cuándo volvés con la zona loca? Hoy, mira, les cuento, muchachos. Ya que el oso dio la pregunta, tengo que responderlo. Lamentablemente, por el último día no he podido, por el tema de internet, tema de otras cosas que prefiero no contarlas. Murió Hugh Hefner también. Pero para diciembre, como lo dije oficialmente, sí va a estar confirmada la nueva temporada de la Zona Loca, temporada 2017. Ya, gracias, Luchito, sigamos con el combate. Oiga, el combate está ahí. Vamos con el combate, fome. Sí, tienen ahí, aprovecharon de ocupar unas esposas para... No, aquí no veo con el diseño... Luchito. De la tele. Luchito. ¿Qué? Oiga, mi hermana le mandó un mensaje. ¿Qué bajó? ¿Qué va? Pero por favor, oiga, no empiece con esas cosas. Oiga, ahora se repusieron los yusos. ¿Ah? ¿Se repusieron? Se repusieron. ¿Ah? ¿Recién? ¿Recién? Sí. Es que hola, está diferido. ¿Pero tanto? Es que usted, pues, se demora. Obvio, me demoro. Oye, vemos la lucha ya. Mira, a Xavier Wood amarrado en una de las esquinas, lo uso atacándolo. Sí. Sin piedad alguna, con palos de Kendo, mientras Xavier ya definitivamente no puede hacer nada más que imaginarse a Paige en esa posición. Oiga. Lo tienen ahí prisionero. ¿A quién? A Paige. Pero no empiece con. No hay que. Va a desconcentrar a Luchito Sama. Oiga, vemos encima, no vienen a buscarlo. Vienen a buscar. Oiga, oye, y se repuso. ¡Cállense! Gracias, amigo. Oiga, están apagando un incendio ahí. La se cayó. Oye, dicen que hoy día Ángel Morales va a poner pizza para el programa. No, empieza. Definitivamente vemos a los pies. Definitivamente vemos a Big E tomando a Jimmy, creo. Lo tomó. Lo tiene en una posición difícil. Masacre total. Y viene rápidamente un. Lo azota contra la reja. Eso, lo azotó. Luchito está escuchando, ¿no? Luis. Sí, estoy escuchando, muchachos. Ya, ¿qué ve la bolita mágica? ¿Ah? ¿Qué ves? ¡Oh! Nada más que fome la lucha, solo eso. Luchito encuentra todo fome ahora. Se puso Álvaro Morán por sus cosas. Es que digamos, estoy cabreado en este feudo. Oh, está cabreado, Luchito. No, eso es verdad. Ya está muy extendido este feudo, me la cagó. Oigan, ¿a usted que está tan cabreado, Luchito? Oye, le mando un saludo a Felipe Coya, que responda por favor por los sushi para ir a buscarlo. Claro, ya. Eso, yeah. Saludo a él. ¡Dime lo bonito! Eso. Oye, Luchito. Luchito. ¿Qué fue eso? Luchito, usted que está aburrido del feudo, ¿a quién le interesaría ver por los títulos en pareja de la marca? Va a ser entero difícil porque tenemos algunas parejas que no sé si serán buenas o fome, no sé. Pero. ¡Oh! Gracias, sí. Soy igual fome, gracias. Valor. Ya, por Luis. Pero en realidad no estoy viendo ningún interés con otra pareja para pelear por los títulos. Final, o sea, de la lucha. Atentos. La lucha. Uy, doble plancha ahí de los Yusos. Uno, dos. Uy, solamente dos. Le mando un saludo rápidamente a Alex Morán Santibáñez, que está escuchando. Alex Morán de Buen apellido. Buena variante de mi amigo acá, de Grizzly. Pobre hombre. De ser terrible. Le mando un saludo también a. Oye, le mando un saludo a las superestrellas que participan en clandestino, a Coque, a Giro, a al Gallo Dorado. A todos los que participan ahí. ¿Qué es eso? Que no nos ha llegado la información, así que no sabemos qué es. Luchadores, pues. No, pues que si no nos llega la información, nos la vamos a nosotros. Sí, obvio. Saludos a Fem Wrestling que nos mandaron. Oye, una explosión también hoy día, parece. ¿No podemos quedar un ratito después conversando después sobre claro contingencia de lucha nacional hoy día? Claro. Bueno, ¿tú tenés mañana libre? Claro que sí. En todo caso, tenemos. Claro, como tú tenés micro, weón. No tanto tampoco. Estás llorando ya. Nos quedamos acá. Oye, con cuidado. La tarde está llorando. Nos quedamos con el jefe aquí haciendo cucharita. Pero, por favor. Estás quedado ya. Oye, los palos de Kendo han aguantado más que... Mejor que el jefe le pague la deuda al oso por tanta hora extra. Pues. Claro que sí. Ahí sí, Luchito. No. Ahí sí. Te apoyo y te amo. Ahí se quieren ahora. Sí. Así que... Bueno, vemos, uy, rápidamente, 1, 2, 3, 4, ya aproximadamente golpes con el palo de Kendo a Xavier Woods de parte de Jimmy y Jey Uso, que vemos definitivamente una lucha, es como fome, pero tiene su chispazo de delirium en tremens. Es un combate flojo y también un combate, gracias, amigón. Y un combate que, como decíamos, es como una pelea de flight dentro de una jaula. Sí. Mira, ahí nuevamente la planchita para el esposado Javierito. Y 1, 2, 3, tenemos nuevos campeones. Son los Usos, le ganaron al Nuevo Día en esta ocasión. Nuevos campeones, dice Juan Logan. Qué buena la lucha. Adiós a un reinado más fome largo. Eso, un canto a la vida. Un canto a la dicha. Termino. Oye, en todo caso, New Day siendo yo creo que buenos personajes en cierto punto. Los John Cena de la edición de pareja. Sí, podríamos decirlo, siendo buenos personajes, tal vez trayendo de vuelta esa regla de los free beers. Así es. No supieron venderlos muy bien. Andaban de flight hoy día. También. Los New Day. No, sí. Pero no lo supieron vender, o muy sea, bien. Como... los Yusos. Sí, ahora, sí, pero se mandaban. ¡Me los pajeo a todos, hijos de la guerra! Oye, le mandamos un saludo. te mandamos un saludo también, Vale Ramos, que fue participante de Masterchef, la famosa Lolol. Así que. Lalita. Eso es lo que tení. Lalita, venga, acá. Cocine. No. Mi amor, Lalita. Digo, sigamos, por favor, con la lucha. Lo que nos escribieron. Espérate un poquito, Luis, que esta niña de Masterchef nos encontraba terrible fome, pero con respeto. Que venga para acá, bien, que venga para acá, pues. Ya. No, pero no se piquen, si para qué fome. Si igual no ganó, nosotros somos fome, pero igual ella no ganó Masterchef, así que pero no somos pita. Saludos a Yuhui. No, Yuhui tiene menos. Y un amigo de la casa, perfecto, Bundy, también, que... ¡No! Fue gran valor. Ya, oye, los Yusos, nuevos campeones en pareja ahí, mostrando los títulos. Y como. Mira, ahí están hablando, mira. ¡Me los pajeo a todos, hijos de la perra! Oye, ¿quién tiene un cable UCB que me preste? El Luchito Sama, acá tenemos uno, ¿eh? UCB Televisión. Llegaba acá. Sí, fanáticos de dominación.cl, ustedes que están ahí escuchándonos a través del Facebook Live o de la página dominación.cl, los invitamos a participar con nosotros a través de el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono +569 5222 7316. Y a través del Facebook Live dominación.cl, mándenos mensajes, saludos, si nos encuentran fome, si nos encuentran simpáticos, de todo, mándenos los mensajes que ustedes quieran para que estemos en contacto y hagamos de este super evento Gen y Nacel, que empezó más fome que bailar con el Blas sin ropa, algo más entretenido, chicos. O gel en el pelo. Gel. Gracias. O no, Luchito. Así es, mi estimado Osito. Claro que sí. Mochito. Así que vamos a ver qué nos van a traer, pero como de momento, Sushi, si usted no le gusta en sí, nosotros no somos fome, así que... Mira, ahí están entrevistando a los usos, mira. ¡Ando entero, motosierra! No, pero hablando en sí, el comienzo del evento fue fome, pelea más fome que las partes íntimas de Luchito Sama. Oiga, pero no seas. Concuerdo contigo. Bueno. Pero van a seguir con la misma. Fanáticos de Dominación.cl, estamos completamente en vivo a través de la señal oficial de todos los flans. Dominación.cl, mándenos mensajes, mándenos saludos, mándenos mensaje, WhatsApp, audio al Dominafono para ver quién gana en las respectivas luchas. Si estamos fome, si estamos entretes, mándenos comida, porque estamos con más hambre que el chavo en bajón y no estamos ahí con auspiciar la visita del Papa. Vamos a juntar la plata para traer a Vince McMahon. Ojo, llega rápido. Llega ahí el panel Corey Graves, Luchito Sama y Phillips y el amigo Brian Saxton. Ahí están los cuatro. Amiguita. Preguntan aquí en las redes sociales si nos parece que Kalisto tiene que ser el hombre que le quite el título a Enzo Aburre. ¡Sí! More. ¡Sí! Pero tiene que ser Kalisto. ¡Sí! ¿Kalisto? Kalisto sí. ¿Cómo es, Luchito? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? Luchita, no lo digas así. No, y ahí apareció, como les decía al inicio, triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. Barón Corbina. Muchachos, que fue necesario que se incluyera a Ty Dillinger. Yo creo que sí, porque una forma de sacar de... Acá estamos con AJ Style chileno, que lo dijeron la otra vez que era el AJ Style chileno, ¿se acuerdan? No, pero con el pelo sucio. Ah, no, ese otro, perdón. Ese otro, perdón. No, puta, usted tiene el cuello limpiecito, no se lo... ¡Oiga! El cuello no lo saluda aparte. No se empiecen a acordar de... Oye, el otro día me salió en el inicio un Facebook Live que estaba transmitiendo y que hacen un late como a las 4 de la mañana. Sigamos con... Mejor vamos con lo que el la entrevista, show. Escuchemos la entrevista y... Hola, yo soy Super Edge Style y tengo el peinado del bla. Tengo el peinado del bla y me quiero raparme porque no quiero que me comparen con él porque es terrible feo y tiene más guata que un caballo parado. Gracias. Esa es la traducción, gracias. De nada. Al traductor... Le mandamos un saludo. ¿A qué? ¿Al eruptor? Le mandamos un saludo rápidamente a Sergio García Flores, que prosiguió a Luchito Sama y puso yes, yes, yes. Ahora rápidamente comienza la nueva lucha. Eres Rusev, la bestia búlgara, Rusev, que se va a enfrentar a su contendor, ¿quién es? Randy Orton. Hoy iba a perder igual que lo trae, ¿no? Y la traducción fue éxito. Eso. Chicos, démosle con la lucha porque si no los con el viewers se nos van a ir igual que lo se van a ir a... Se van a ir más rápido que Luchito Sama. Puta de Pitu Finlandia. Porque no empieza. Luchito Sama. Dejen de hacer eso, por favor. Luchito Sama se pasa cualquier rollo. Son las 12 de la noche, po. Ni siquiera son las 12 de la noche para esas cosas, por Dios. ¿Pasa esas cosas? Luchito. No, Luchito. Luchito Sama ahí, o sea, cuando llega la pitufina empieza. Pitufina, desnúdate. Por favor. Yo quiero saber una cosa, Álvaro. Espérame un poquito, Lucho, espera un poco. ¿Ah? Se les había olvidado, muchachos, que la pitufina me dejó hace una semana. Todas las semanas lo deja usted, ¿qué le pasa ahí? Oye, si me no he ido al médico, no se ha visto eso. No, la que tiene que ir al médico es la pitufina, por tanto. Oiga. Ivo. ¿Qué tiene Jaivita? ¿La que tiene cabritas no, ahí? No, veo mucha lucha libre y a ella no le pesco. Por. Ah, entonces. Bueno, usted... yo no tengo dónde perderme, mucho mejor. Ya, pero volvamos a la lucha, volvamos al evento, por favor. Gracias. Oye, y ahí viene. Sí, vamos mejor al evento, hace sentar en estos precisos momentos. la víbora Randy Orton. ¡Par de hueones! Gracias. Gracias, gracias. Así que ahí está la vemos la entrada de la víbora. Él es Randy Orton, que vienen ingresando al ring de Hell in a Cell para enfrentarse, ya valga la redundancia, al monstruo búlgaro. Ahí está Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Porque en español nadie lo hace mejor. No, oye, era, oye, era. Porque en español Felipe. Dominación lo hace mejor. Porque era Hugo. No, no, pero como diría. Te había sacado una foto en las redes sociales con Rusev, pues, y había dicho caballo. Y Rusev dijo: no soy un caballo. Oh, y ya. Se divertirán. Sí. Oye, tremendo. Saltó la cortina, vos, güey. Oye, se le va ahí un luchito. Así que te perdiste mis bendiciones para esta lucha. Te las perdiste, como diría el pastor. No me sale también la imitación. No, pastor... pero no imita. ¿Oigan al pastor Soto? Al pastor, no me digas así. Casi me... No, ¿sabes? No. Oiga, no quiero ser pesado, pero me pusieron así cuando presento la lucha libre. Me pusieron un pastor Soto. ¿Sí? ¿Sí? Que como ando siempre corbata. Chicos, la señal. Menos... La lucha libre no le da una señal. Seré weón. Dice que siempre uso. Este es un trapo inmundice que siempre uso. Tenés así que como el título. Ay, no. Te pago. No, falta la cortina. Te pago 200, si es lo que queráis. Listo. Eso es todo. Gracias. Listo. Eso es todo. Gracias. Ok. ¿Y cuál sería su paño de inmundicia? El título ese que vayan hace poco. No. Oiga, una buena pregunta. Pero él dañó mi honra como hombre que soy. Pero termine, ¿qué te creís, tal por cual? No, que termine. No, esa no la. Yo no sé casi será delito esto. No. ¿Cómo nadie la tiene? Será delito, pero ¿será aquí a Belito? Ah, no sé. Oye, ya empezó el combate por si acaso. Hizo la pelea, muchacho. Sí. Oye, Luchito, usted le va por Rusev, ¿verdad? Para hacerlo un poco más o menos el programa. ¿Ah? Porque ya sé que va a ser le va a llover Randy Orton a Rusev, así que ¿seré weón? Sí, y muy weón, gracias. ¿Ah? Como weón. ¿A quién le respondió? Gracias. ¿No? Oye, sí, que Luchito Sama como que habla de repente y se le va a cortar la genial. Oye, le mando un saludo también a un gran amigo, Oscar Cabezas Neira, que anoche perdió después de 2 años la racha mala que tenía Virginia. Ayer recién le tocó después de 2 años, así que le mando un fuerte abrazo, Oscar. O sea, está feliz. Bueno, hablando de felicidad, nosotros vamos a estar felices también para el 21 y 22 de octubre en el Movistar Arena. Y ya estamos, podríamos decir que esta es una previa para el 21 y 22 de octubre. Así es. Lucha. Hablemos de lucha. Vemos. ¿Lucha qué? Ah. Oye, no diga nada, porque si no después yo tengo problemas, te voy a cubrir los eventos, ya. No, es que yo pensé que iba a decir lucha, la amamos. Oye, ahí vemos a Rusev, que está dominando en estos momentos, pero veo bastante pareja esta lucha entre Randy Orton y Rusev. Por lo menos ahora ya no va a ser un momento tan patético como fue la otra vez con Rusev. ¿O no? Sí, pero después tuvo su merecido Orton. Recordemos que lo tuvo en semanas posteriores al evento de. ¿Qué te pasó? Un evento muy fome, definitivamente. Era la ciudad que estaba residiendo Rusev. No entendí. Pero. Bueno, ¿qué más se puede? Luchito Sama. Dígame. Llame de nuevo porque se le está yendo la señal. En serio, llame de nuevo. Corte y llame de nuevo. O corte y no. Oye, sigamos con el combate también. Mientras vemos ahí, está llamando de nuevo Luchito. Voy a poner bloquear. Spam. Ahí está. Ah, Luchito, ¿cómo está? Volví. ¿Ahora sí, muchachos? Sí, pues ahí sí, puta que es lindo, Luchito. ¿Y se le fue? No, pasa que ya. No sé, bueno. La mueva la antena o suba la antena más arriba, Luchito. Oiga, estamos viendo ahora que se repuso ahí fuera del cuadrilátero Rusev para intentar llevarse la victoria mientras Orton sigue en pie. Pero Rusev ya está castigando ahí con la ayuda de las cuerdas. Así también es. A Randy Orton. Vemos a Rusev rápidamente castigando a la víbora, el destructor búlgaro. no ha tenido ningún tipo de piedad sobre Randy Orton, el ex asesino de leyenda. Ya lo vemos mirándolo con un poquito de odio, intentando que mientras Orton se pare. Muy mala decisión de haber separado a Lana y a Rusev. Ahora vemos un Rusev muy austero, ya muy fome, que se nota que le falta esta voz, y que esa voz era la personificación por Lana. Sí, yo creo que igual le falta esa manager que tenía. No, pero si eso lo tiene igual, pues yo lo estamos hablando de la lucha libre. En la lucha libre le falta esa voz femenina que la daba orden. ¡Mashka! ¿Cómo Mashka? Así se decía Crash, po. Ah. Ah, cuando Rusev le dice a Lana, ¡Mashka! Pero, por favor. Oye, ahí estamos viendo una llave bastante potente con ese sonido de fondo que salió de Rusev ante Randy Orton. Y como dice Luchito, sí, yo creo que también era esencial Lana. Yo creo que como personaje en solitario, Rusev no ni como face ni como heel. Oye, a todos los que creen que hoy día gana Shinsuke Nakamura, se los advierto, el más arrayado de los eventos de los días modernos, ¿sí? Evidentemente va a salir campeón hasta WrestleMania 34, ¿cierto? Ah, sí, vamos 34. No sé, ¿cuál vamos ya? Ya me hicimos el. No, es que tienen como mi edad, así que. Me gustaría ver la cámara que está enfocando a Álvaro. Bueno, me gustaría ver esa Álvaro, cámara. Álvaro está soñando con. Está soñando. Con Luchito Sama. Oye, el sueño bueno, weón. Hablando principalmente de luchas, todavía vemos a Rusev que está intentando, pero Randy está manejando ahí fuera del ring lo que es el porerío del monstruo búlgaro, el ogro de Dios. ¿Cómo que se le va de repente la? O habla así, Luchito. Ah, yo pensé que habla así, Luchito. No, está así. Oye, muchas gracias Mundo Pacífico, y tengo que decirlo, muchas gracias por odiar el internet que me están dando. Eso solamente. Ah, eso. Claro que sí. Pague una señal mejor. Una ya. Lucha definitivamente muy mala vemos. Así que callamos la pelea porque estamos viendo un manejo de ventajoso para Rusev en estos precisos momentos. Ahí estamos viendo al monstruo búlgaro. El búlgaro viene con un codazo Rusev sobre Randy Orton. Lo ve, nuevamente toma cuerda. El segundo codazo para Randy Orton de parte de Rusev. Randy Orton. Randy como el Orton. Así que los vemos ahí ya Rusev intentando pararse. Una lucha muy lenta. Tiene un factor externo que es la jaula ya no está. Hizo una lucha definitivamente muy, muy lenta. La pregunta es oso, ¿qué opinas sobre esta pelea? Pero sí. No, fome, Luchito Sama. Realmente, realmente. El audio entretenido, ¿no? Sí, pero. Mira, Luchito Sama, el evento en sí, el comienzo que tuvo con la jaula y esta lucha, no. En todo caso, es mi opinión personal, no es como. Es como. No, es en serio. Se respeta la opinión en sí, estimado. Cada quien tiene una opinión distinta, pero. Claro que sí. Pero de que está fome, para mí está fome. Y ahora, va a sacar un regalo de la nada, ganará y va a continuar este feudo. Amén. Eso. Bueno, ¿usted algo encuentra bueno, amigo, o no? Tu hermana. No, pero hable en serio, pues. Es que usted no encuentra ni una cuestión es que está fuma, ya, oiga, sí, pero si muy, pone una cuestión muy, fome, un evento muy aburrido. Se va a decir que todo es fome. No, porque es que sea sincero con el. Ya, oye ahí. Con los telespectadores. Ah. Esta lucha debería ser. Como bien dice Juan Logan León. ¡Uy! Lo engañó. Un último hombre en pie hubiese sido entretenido a ver esta lucha. Sí. Uy, no es malo. El problema de los feudos, como hablábamos siempre, es que los feudos están siendo muy mal manejados y están alargando mucho los feudos. No sé. Demasiado. No sé qué es lo que pasa ahí con las ideas o ideotas de WWE. Lamentablemente, así lo están haciendo los creativos en la compañía del tío Vince. Así es. Oiga, ¿sabes que el otro día soñé que se moría Vince McMahon? ¿Sí? Sí. Bueno, yo. ¡Par de hueones! Gracias. A los pero 72. A los 72 soñé que moría. Yo creo que va para allá en todo caso. Ya, va, ya tiene más de 70. Está viejito ya el tío Vicente. Sí. Oye, ¿y qué puso? ¿Leíste ese Yes Yes de Sergio García Flores? Sí, sí lo leí, sí se lo dedicaba al Luchito en las noches, dijo. Oiga. Un niño que puso que quería hacer Yes Yes con Luis. Ah, con Luchito Sama, sí. No entendí si era Luchito Sama o Luchito Jarra. Ah, oye, tremenda patada ahí de Rusev para Randy Orton. Y vamos a ver la cuenta del árbitro. El árbitro. Uno, dos. Y llega solamente a el dos árbitro, el conteo. Dos, solo dos, decía un comentarista. Sí, el árbitro Álvaro Morán, que está ahí en vivo y en directo en dominación.cl. A cargo del encuentro, don Álvaro Morán. Oye, Rusev se puso las pilas ahí para sacarle cresta y media a Randy Orton en este combate. Pero como bien dice el dicho, the earth que yo, all and over, como estaba, se viene su marca de fábrica ahí. Y no, se lo esquivó ahí. No recabó desde ninguna parte. Iba. Medio, una actitud media cobarde ahí de Randy Orton para este combate con Rusev. Ahí como arrancando, tratando de darle tiempo a recuperarse. Mire, y ahí viene con toda la agilidad. Una patada. Que definitivamente desploma a Randy Orton. Y Rusev está pero bastante efervorizado y está más vuelto loco que Luchito Sama con la pitufina. Vemos a Rusev, nuevo, vemos a Rusev levantando, llevando a la lona a Randy Orton. Vamos a ver qué es lo que va a pasar acá en esta lucha. Oye, vemos en segunda cuerda. Cristian, ¿cómo lo ves tú? Ahí vemos a Rusev bastante dominante en este combate. Algo bastante. ¡Uy! Plancha que se fue de la segunda cuerda. Llegó al vacío. Randy Orton no llegó. Hasta ahí nomás llegó, parece, la dominación de Rusev ante Randy Orton. Hasta ahí nomás llegó la dominación. Ahora viene el hobby de parte de Randy Orton. Le vi algo raro ahí a Orton en el pecho y de a mí. No lo sintió las. No, es que le veo algo en el pecho a Randy Orton. Si no es idea mía. ¡Marca fábrica! Una DDT de marca de fábrica de parte de Randy Orton desde la segunda cuerda para Rusev, el hombre que la machca. Se prepara RKO. RKO, parece, sí. Ya. Así es. Quiere terminar. Give it to me. El hombre que próximamente va a ser un part-time y que va, yo creo que lo más seguro, a empezar a ganar películas. Sí, también. Se está llamando a alguien, parece, ¿no? Sí, después de que Álvaro Morán está grabando, todos los luchadores están haciendo películas. Oye, ¿De quién cree que se inspiró la Roca? Sí, pues, de Álvaro Morán, pues. Álvaro Morán. Muchachos, acá, por cierto, como decía, puede ser o una lucha de último hombre feo o una. ¡Uy! ¡Se recabó! ¡Atento! Atento, que aplicó RKO. Uno, dos, tres. Se acabó la lucha. Gana Randy Orton por sobre. El combate. Rusev, el hombre que la marcha en este encuentro. Que definitivamente yo creo que es después de dos, de tres caídas, ganó Randy Orton. Sí, yo creo que. No me digas que viene para otro evento, así que estoy feo. No creo. No. O sea, por lo menos lo que sale en la cartelera para el 21 y 22 de octubre en el Movistar están Rusev y Orton como. Sí, que sí. Qué aburrido. Que vamos a ver prácticamente Hell in a Cell, pero sin jaulas en el Movistar Arena, podríamos decirlo. A ver, en el Movistar sí se puede dormir. Recordemos que la cartelera para esta noche es: vamos a ver a Chad Gable junto a Jason Jordan 2.0 enfrentándose a Zack Ryder y a Mojón Rawley. Vamos eso a ver. Pasó, estimado, eso pasó en el pre-show. Ah, ya pasó ya. ¿Quién ganó? En el pre-show. Esa pelea pasó en el pre-show todavía. Pero ¿quién ganó, pues, hombre? ¿Ah? ¿Quién ganó? ¿Ganó, pues, hombre? Ahorita lo voy a ver. ¡Contéstame, mierda! Luchita. Gracias. ¿Ah? No, ya. ¿Quién ganó, vos? Ya, pues, ¿quién ganó, pues, Luchito? Nos está dando la. ¡Quién ganó! ¡Era Luchito! Ganó mi abuela, ya. ¿Cómo ganó su abuela? Ganó su abuela, dijo que ganó su abuela. Ganó la abuela al papá Pitufo, ¿cómo es? Ya. Oye, ahí están mostrando ya, la... Mientras Lucho lo busca, déjeme repetirle las peleas, Cristian. Sí, diga. Ahí está el Baron Corbin y Ty Dillinger por el campeonato de los Estados Unidos. El glorioso, la fusión entre Rick Ruger y Ric Flair. Bobby Roode se enfrenta entre el nuevo Damien Sandow, Dolph Ziggler. Vemos a Randy Orton ganándole a Rusev. Ahí tenemos a Corey Angle, gerente manager de Raw. Ojo que va a ser un anuncio lo más probable para el vestido del coronel Sanders, que estuvo mostrando una foto. Oye, en Instagram. Oye, Linda y Álvaro. Estuvo subiendo una foto en Instagram, ¿viste? Y grabó para ser el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken. ¿Quién es él? El Miz, si no me equivoco, ¿no? No, Hensler. Mira, ahí vemos el comercial. Antes de que sigamos. Oye, que diga, ¿pagar plata a ese hombre que paga hacer eso? Me recuerda a los pollos hermanos de Breaking Bad, ahí vestido de... Más encima que... Mira, ahí entró el coronel Sanders, ¿viste? Y repitiendo la lucha, vemos a Natalia con Charlotte Flair. Vimos a... también a... ¿Dónde está el Dr. Simi? Oye, que paga bien esa marca. ¿Cierto? Deberíamos ir a buscarla para despidiar. En la pelea del kickoff, Chad Gable y Shelton Benjamin derrotaron. Cacha las piernas. Perfecto, Luis. Ganó Chad Gable con Shelton Benjamin. Con el Chad. Dos luchas más también que están pactadas a una caída, que es Shane O'Mac, el hijo del tío Vicente Kennedy, contra The Fat Man, el hombre gordito Kevin Owens, y eso es un enfrentamiento en jaula, y el otro es el epiléptico Jinder Mahal, perdón, el epiléptico Shinsuke Nakamura contra el Maharaja de los días modernos. Jinder, sí. Ahí está The New Champ, el mejor campeón de los 10 años. Pancho, Mahal. Pancho, casi que iba con una paliza en Maharaja el 21 y 22. Oiga, recordarle definitivamente que actualmente el mejor campeón de los últimos 10 años en la historia de SmackDown es el Maharaja. El Maharaja. El Maharaja de los días modernos. Oye, se viene. Se escucha. Sí, se está escuchando como. Le falta el puro sonido que ponía de Nancy. Sí, no, el que suena el cash. Se escucha como así. Póngale uno, póngale uno. ¿Sí? Ya, loquillos y loquillas. Oiga, diga. Y en directo a través de dominación.cl, Facebook Live, también en audio, la web dominación.cl, en TuneIn, en nuestra aplicación oficial. En todas partes estamos nosotros y también, por supuesto. Allá, si allá atrás. Allá atrás, el árbitro con la polera de Paine. con el árbitro de. El árbitro. El Vasco de Gama. Que quiere buscar nuevamente el campeonato del. El Vasco de Gama. Que ya viene. Vasco de goma. Vasco de goma, la bola. Oye, el Vasco con guata. Oye. Oye, la. Oye, que se ve lindo ahí Daniel Bryan con el chalequito ahí. Sí, bueno. O como la camisa suya. Sí, me quiere copiar, porque yo le estoy haciendo un tributo al Maharaja hoy día. Pero le faltó el turbante. No lo tengo. Me lo podría hacer con las líneas negras. Sí, con la bolera de árbitro, está haciendo turbante ahí. Y de lo metí en la casa ahí. Sí. Oiga. No, encima se enoja. Oye, vemos que Daniel Bryan le ofrece ayuda y le dice, ¿te ayudo? Sí. 10, sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí. Un segmento aburridísimo. En el kickoff, y señoras y señores, a continuación entra el 10 perfecto. Él es Ty Dillinger, el hombre más fome y aburrido, que si no fuera por el finado Dustin Rhodes no sería nada. Amén. Así. No, ah, no, pollo. Nada que fome ni aburrido. El perfecto bueno, ahí estamos viendo. ¿Qué fue lo que dijo Lucho usted? ¿Qué es lo que dijo? ¿Que el perfecto qué? Que Lucho Samuel no lo encuentra aburrido. Es mejor que las muestras de Shinsuke Nakamura. Lo dije. O sea, ¿usted cree que este gallo entretiene algo? Un gallo que el único juego que tiene es mostrar un papel que dice 10. No sé, ¿usted lo encuentra entretenido, Cristian? Yo soy sincero, lo he visto. A la gente del público. Y usted, Álvaro, que personalmente usted tiene más años de carrete que yo acá en esto. Pero ¿quién es mejor? ¿Lo encuentra buen personaje o no a Ty Dillinger? ¡No! Ya, perfecto. Directo ahí. Nada que decir. Ahí está Luchito Sama. Luchito Sama, son tres votos contra uno. Veamos qué es lo que dice la gente, a ver si lo apoya, a ver si lo quiere, si le, un canto a la dio, un canto a la dicho, un canto a la ten. Pero nada más que decir. Bueno, como dicen, hay que respetar las opiniones, sea cual sea, no importa si son en contra o a favor. Lo importante es respetar las opiniones de los demás. Así que solamente estoy dando mi opinión. Si están en la contra, se los respeto. Sí, sí, pero yo no lo respeto su comentario. Luchito Sama, Luchito Sama. Sin respeto, la. Ahí. Luchito Sama. ¿Qué pasó, mi estimado oso? Sin audio. No, si estoy con audio. Ah, que estoy por allá. Luchito Sama. Hable con mi oso. Puta, se me perdió después. Al tiro se lo pongo. Oiga. Ahí está. Ahí está. Luchito Sama, escuche. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representa necesariamente el pensamiento de dominación.cl ni del oso. Solo del oso. Y del oso. Claro que sí. Ay, yo. Pero bueno, ya. Ya. Ahí está confundido en estos precisos momentos la entrada de. El heel más. No sé si, no sé si está oreado o amado actualmente. Ya sabemos las últimas situaciones. Me refiero a. El varias veces Golden Globes en lo que es boxeo, me refiero a Baron Corbin. No le entendí ni Baron Corbina. Oiga, Luis. Que estamos viendo que Luis, personalmente también encuentro que uno de los gel más fome de la última del último tiempo es Baron Corbin. Un gallo claro que mide casi 2 metros 10 de estatura y tiene un tatuaje de estrellitas en cada hombro. Súper varonil, súper masculino y con buen gel, súper de tenerle miedo, ¿no? Es que a lo mejor anda en la Super Japan Expo con esos ojos. Ah, está. Con claro esa estrellita. Sí. Oye, sí, en todo caso, más que los tatuajes, yo creo que la actitud de él no es muy creíble. Que no es para creerle que es malo. No. No. Yo no le creo que sea malo. Yo encuentro más malo a Luchito Sama. ¿Sí? ¿Más gel? Más gel. Más gel. No, más gel a Luchito Sama. ¿Y con quién lucha? AJ Styles, amigo. ¿Cómo han desperdiciado a Style este último tiempo? A mi punto de vista, ¿cómo lo han desperdiciado? Lo están reservando para los house ¿Para show. ¿Para los house show? Sí. Uh-huh. Sí, pues. Por eso no lo va a ver en pantalla. Ojo que la arena está muy vacía, la arena de hoy día, así que prepárense. Como ha pasado el último show de SmackDown Live. Hay que entender que la lucha libre ha perdido mucho, mucho público contra las artes marciales mixtas. O sea, definitivamente. UFC, sí. Bellatrix, todo eso. Todas. Parece que. Oye, Juan, perdona que te interrumpa. Obvio. Pero este evento del día tiene menos público que anoche con el UFC 216. Hay que decir. Mucho menos público, porque aquí en UFC hay que ser objetivo, como es algo donde no tiene este tema del espectáculo, es un comercio abierto para las apuestas. Segundo, claro. UFC y Dana White lo ha reconocido públicamente, que muchos del tema de espectáculo, el entertainment hoy día que tiene UFC, es copiado a WWE, su entrada, su tema de música, que los peleadores no sean gestos, todo eso, las cámaras, los tomas. Entonces, David ha perdido mucho público, ha perdido mucha arena y definitivamente no me sorprendía que de aquí a unos años, varios años más, de UFC se coma a David. No sé si se la coma, pero sí. Pero por favor. Oiga, no sé si coma a la empresa, pero sí hay un declive bastante importante en lo que es la calidad luchística, siendo que deben haber muy buenos luchadores, y hay buenos luchadores, pero los luchadores como que se notan muy limitados en cada. No a lo mejor en los SmackDown o en los Raw, sino que los eventos principales. O sea, por lo menos ver un evento donde el luchador esté limitado ya le quita interés para la gente que pueda ir. Mire, a pagar e ir a ver. El solo hecho, Cristian, de ver que a mucha gente que hoy día está desencantada con el producto de WWE se ha enfocado en el producto de Pro Wrestling Guerrilla. Uh-huh. Y este producto para David es casi el libro del apocalipsis dentro de su programación, porque se lo digo por hecho en facto, David y sus catadores de lucha libre, William Regal y compañía, no pueden ver Pro Wrestling Guerrilla. Entonces, mucho de lo que el público demanda es lo que David no quiere colocar. Ya, yo quiero comentar algo en torno a eso. Yo me sumo a lo que dice Juan Ignacio, pero quiero también agregar que el señor H, Triple H, no está en muy, ¿cómo se llama?, buenas migas con su suegro. Con el tío de Vicente. ¿Por qué? ¿Por qué? Él en NXT ha hecho una obra, pero genial. Sí, por supuesto. Ya, los shows del NXT son mucho mejores que un Raw, que un SmackDown. ¿Y para qué decir los eventos de pague por ver? Así es. Ya, claro. Entonces, cuando suben a uno de esos luchadores al roster de Raw o SmackDown, mueren inmediatamente. Porque no deberían ir allá. No deberían, no tienen por qué ir, ¿cachai? Deberían seguir en NXT como una facción aparte de la WWE, sí. ¿Cachai? ¿Por qué? Y cómo se llama, y el push que les manda. Una moto. Y el push que les da el H a todos esos luchadores independientes que llegan al NXT es genial, pero lamentablemente Vince lo corta y ahí queda de nuevo pagando. Y toda la pega que hizo él con esa gente se va al tacho de la basura, pues. ¿Cachai? Así es. Si los eventos del NXT son, pero mucho mejores que Hell in the Cell, SummerSlam, alguna. Bueno, son mil veces geniales, pero lamentablemente cuando llegan al roster, a las pailas. Eso es porque la libertad creativa que tiene Triple H en NXT es mucho mayor que lo que le dan a los propios luchadores, los mismos gente que está a cargo de los bookers, de todo esto en WWE internamente. Sí. Sí. Bueno, eso es la visión de Vince eso. Es muy arcaica todavía, ¿cachai? Así es. Entonces, eso ha pasado siempre en todo caso. No, no, pero, o sea, no, yo creo que en algún momento de la historia Vince McMahon supo ver evaluar y ver más allá el negocio, lo supo hacer en algún momento. Pero hoy día no lo está haciendo. Pero fueron, yo creo que fueron buenos momentos que tuvo nomás. Hoy día, o sea, no lo tiene la media mina de oro en NXT para hacer lo mejor, ¿cachai? Pero el buen no, llegan y los pone a bailar, los pone a tontear, los pone que se enoja por una mina y no los deja. Así es. No los deja lucirse, ¿cachai? Que puta, es un ama de doble filo, donde no los deja lucirse, la compañía se está chacreando, se está quedando más de lo mismo. En cambio, si le diera un poquitito más de libertad, las cosas cambiarían, tendría más fanáticos, tendría más adeptos y los shows serían de mejor calidad. Recordemos, bueno, que se especuló hace poco que Dolph Ziggler podía bajar NXT. ¿Sí? Sí, pues. Pero no sé lo que va a pasar NXT ahora. NXT va a ser una marca más. Así es. Pero bueno, vemos ya el combate establecido entre Baron Corbin, Ty Dillinger y AJ Styles. Tiene menos brillos que Luchito Sama con traje baño. Definitivamente. Otra lucha completamente fome. Luis, ¿cómo lo ves allá en cancha, como diría tu tío Romay? Después no digo nada. ¿Cómo no digo nada? Parece que no van a pagar el sueldo justo. Luis, si le hacemos otra pregunta, ¿va a responder lo mismo? Porque si no, no puede preguntarle nomás. Estamos preguntando y no responde nada, Luchito. ¿Qué pasa? ¿Qué se refiere a lo que estaba comentando con respecto a la actualidad? No, yo le pregunté por la lucha. ¿De la lucha, Luchito? La lucha. No, que ya hay esperanza, para ser sincero. Verdad que estamos haciendo lucha. Oiga, bueno, es que Luchito, como vive en el campo, está como planche campo. Bienvenidos, ¿sabes?, a la Super Japan Expo aquí en Dominant. Oye, vemos definitivamente a Baron Corbin dominando y tratando como un verdadero trapo al fenomenal, a DC1. Mientras que Ty Dillinger está completamente de... Ahora que estoy hablando, quiero historia. Ya, diga, ¿qué es lo que quiere decir? Ya. Ya, no dijo nada. No, termina tú primero, ¿no? Pero no, termina, no, hombre. No, que iba a decir que se nota que Baron Corbin quiere el título de los Estados Unidos, pero conociendo la situación actual que la está pasando, va a ser un hecho demasiado imposible. Vemos a Baron Corbin tomando y tirando rápidamente por debajo del de la tercera posición, de la posición de más abajo de los esquineros. Rebotó y está él contra el esquinero de cerca de la barrera de una de las partes de los comentaristas. Ahora vemos a Baron Corbin asfixiando con el pie, cargando todo su cuerpo, transmitiendo los niveles, las energías hacia abajo en el cuello de Ty Dillinger. Vemos una lucha muy con muy poco chispazo, muy poca relevancia, muy fome. Definitivamente, amigo Cristian. Sí, yo más que fome en sí, se nota muy limitado. Se nota como que ellos mismos salen con esa mentalidad, si lo hablamos así como de fútbol, la mentalidad básica del futbolista. Están haciendo lo mismo aquí como luchadores, como que no... Como que están, ay, voy a hacer la pega y chao, así como hablábamos los tres también de Randy Orton. Hacen su trabajo y nada más, no están mostrando algo como antes, que no estamos hablando de que se saquen la mierda como antes, pero sí que hagan un show más... Que muestren un buen producto. Un producto como, por ejemplo, el de NXT, que también ahí tienen limitaciones, pero ahí no se ven con ese ambiente de... O con esas ganas de limitarse arriba del ring. Lo vemos así como ya, viste, aquí por ejemplo lo mismo pasa con la lucha al principio, que estaba viviendo una necrosis por consumo de cocaína. Oh, está ahí. Qué horror, weón. Bueno, oye, estábamos viendo lo mismo que pasaba en la lucha al principio, que se no consuman cocaína, niños, se pegan un golpe vos mismo, se pegan un golpe y se quedan mirando como que no, como que eso no me cuadra mucho de repente en los combates que se están dando en este momento, por lo menos en este evento. ¿Luchito? Sí, hablando con respecto a esta pelea, Baron Corbin quiere dar el 110% para que así dé el apoyo necesario, pero sabiendo que es un heel de los malos, pero malos, no creo que sea posible que tenga... Esta pelea me recuerda como actualmente en Triple A en México. Las peleas de inmediato, de último momento, que hace el vampiro. Eso es lo único que me recuerda esta pelea de triple amenaza que salió de la nada. Sí, tiene razón en eso, pero por lo menos ya en Triple A no se ven tan como que estuvieran limitados, como que aburridos, no sé. Yo los encuentro como que estuvieran ellos mismos aburridos en el ring, no mostrando nada. Definitivamente. Vemos una lucha muy aburrida, muy fome. Vemos ahí a Baron Corbin tirando la cuerda. A Ty Dillinger colocó una patada en el anteabajo para Baron Corbin. Baron Corbin contragolpeó bien, un conteo rápido. Solamente dos llega el conteo de parte de el árbitro a cargo de este encuentro contra el hombre de los tatuajes de estrellita en los hombros. Muy varonil. Oye, eso es lo otro también, ahora que habla de las estrellitas, más que las estrellitas, la actitud de los luchadores luchando con polera o con pantalones tan largos, así como que... ¿Tendrán guatita? Sí, pero más que la guatita también es como que se ve como que ya no parece el luchador algunos. Pues. Algunos no, pues. No, algunos como que tienen esa pinta de... No me quería acordar de los luchadores chilenos. Pero... Dígalo, ¿no? Pero los luchadores chilenos cuando luchaban antes, ¿se acuerda que ya está con zapatillas algunos? Ah, ¿verdad? Cosa que mejoró con el tiempo, eso es bueno. Ahora me gusta porque los luchadores ahora se mandan a hacer sus trajes. Sí, hay algunos que... Sus botitas, hay algunos que se ven hasta lindo ahora. Sí, con el tiempo que le han pasado los años, hay unos que ahora se ven bonitos cuando uno vuelve a luchar. Sí. Hay unos que se depilan debajo de la axila. Eso sí. Es bueno, eso es importante, sí. En todo caso. Sí. Suena ridículo, pero mucho luchador se está depilando. Oiga, va a sonar un poco autorreferente, pero me gusta ser autorreferente. Los comentaristas ahora, los presentadores, perdón, los anunciadores de ring, se están preocupando de cómo vestirse. Ya no se sube un gallo con zapatillas y un polerón a hablar cualquier tontera de un ring. Bueno, antes no habían presentado en todo caso. Antes no habían presentado, no me acuerdo. Sí, poquísimo. Eran más relatores. El más icónico de esa época era Don Pepe, ¿vo? Don Pepe Yeruba. Que fue como el que salió en la tele. Mira, el más icónico, yo te arrebato eso, es Ronchi. Ronchi. De Revolución. Ya. ¿Cachai? No lo conozco. Que se preocupaba de salir con terno. Ya. Al medio del ring. Perfecto. No como en otras agrupaciones nacionales que el anunciador se pasea por el ring, levanta los brazos, gesticula cual ¡ay! Ahora no, serio al medio del ring, con una tarjeta, daba el nombre de los luchadores, la estatura, el peso y el tipo de lucha. Anunciaba de manera formal, como se hacía en la antigua. Y ese para mí ha sido el mejor anunciador de lucha nacional. De la historia. De los que yo he visto. De los que yo he visto. Porque hay otros que se suben. Ya, y ahora cabro, con ustedes Juanito Pérez, que viene, y ahora con ustedes con el Pepito, ya, y se van a una lucha las manchantes. Yeruda tenía pinta, pero no sabía nada de lucha. No, valía cornera. Pero en cuanto debieron, a pinta hablaba yo. Debieron haberle dado una instructiva ahí de lucha libre o de música cuando dijo la banda, la nueva banda chilena Dorso, pero bueno, otras historias. Por y fue como. Sí. Bueno, hay varias historias. Hay uno que inventó el 2-2 solo 2 y después que salía un grito. Ah, pero ese era. Creo que ese igual fue icónico. Pero el que le inventó el grito después del solo 2. Sí, pero ahí yo creo que. fue buena la idea, pero los relatores era como escuchar. Y hablando de relatores, cuando intentaron en el Canal 4 de dar la WCW. Oh. Eso era un comentarista en Chile, ¿no? Sí. Bebeto Chupeta, el que hace el Beto Espinosa. ¿Era uno? ¿Era confirmado eso? Sí, sí. Y el otro era el tipo que hacía la publicidad en la red. Las continuidades. Y ahora vienen las películas de los. Esos eran los anunciadores. Yo me acuerdo cuando salió. Weón. ¿Sí? Por eso me sonaba uno conocido. Claro que sí. El Epidemia era. No, concuerdo con lo que está diciendo Lucho. O sea, weón, yo cuando lo. Ahora que. Bueno, esa cara está como para meme la cara. Ahora que de verdad me voy en la bola. Claro que tenés razón, weón. Por eso se me hacía una voz conocida. Sí, yo me acuerdo que una vez salió Ric Flair entre el público con los guardias. Uy, si hubo un guardia se metió a pegarle, no sabía que era Ric Flair. Pero bueno. Y todo era suplex. El lazo al cuello. Suplex, lazo al cuello, todo. Todo era suplex y lazo al cuello, compadre. Como los últimos dos capítulos aprendieron de lucha y se terminó doble. Y la cortaron. Y lo compró Vince. ¿Sí? Parece algo así. No te puedo creer. Oye, ¿qué va adentro? ¿Y en Chile qué le parecen los comentaristas, los que hay? Porque a mí me cargan los comentaristas A mí me cargan los comentaristas en vivo. Sí. Mira, lo que se está haciendo los luchadores. Mira, en Max de Rancagua, también en Valparaíso Lucha Libre, y en algunas partes de Santiago no se están usando. No, ya no se están usando. No se están usando los comentaristas en vivo que hablan y vociferan, todo eso. Al final es lo mismo que WWE en vivo no tiene comentaristas. ¿Y cómo se llama? No están usando y yo lo encuentro favorable. Obvio. Ya, porque sí se... se escucha más al luchador, se escuchan los golpes, se escuchan, no sé, si hay algún diálogo, si hay alguna cosa, se escucha. Y se le está dando más importancia al anunciador. Efectivamente. O sea, como alguien más serio dentro del ring. Mire, yo no quiero sonar en ojo, el comentario que voy a lanzar no es un comentario en son de mala, ni porque le quiera pegar a alguien. Yo no le quiero pegar a nadie. Entonces, el otro día, y para ser más específico, cuando me tocó ir a Expo Lucha. Uh-huh. A cubrir, habían dos comentaristas, uno que creo que era el que ponía al loco, uno peladito que era socio, y el otro que era este muchacho Caballería, creo que se llama, que es de José Vine. Miguel, es José Miguel Caballería. De Fénix. Yo no, personalmente lo he visto, no lo saludo porque no nos hemos presentado formalmente, no lo conozco, no tengo nada contra él, entonces para que no se malinterprete, porque después digo cosas y la malinterpreta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo sentí una crítica muy profesional. Siento que ellos en su momento se robaron mucho más la película que... cortemos aquí. Viene... Sí, atento que... Venía un clutch de parte de Style para Dillinger. Entre los dos están ahí... Movimiento de fábrica, mira. Estaban entre los dos pimponiéndose. Rápidamente una sumisión de AJ Style por sobre Ty Dillinger. Vemos una desesperación de Dillinger. Si no aparece Corbin, esto es... rendición, give up. Totalmente. Si no llega la cuerda. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Presiona Style. Y Corbin lo salvó. Sí, lo salvó a Ty Dillinger de el candado a la pierna de parte de Style. Suplex, como dirían en WCW. Sí. Llave. ¿Qué llave? ¿Se lo decían? ¿Qué llave? ¿Qué suplex? ¿Qué la sorprendió? Entonces, el comentario que le iba a decir era que en un momento yo sentí... A mí me carga escuchar comentaristas cuando veo lucha libre. Ya, cuando voy en vivo. Cuando estoy grabado, obviamente sí, me gusta verlo, pero en vivo no, porque como que es mi momento de pensar, de ver, de reflexionar sobre mí. Y habían unos momentos que los luchadores estaban, no sé, me acuerdo que presentó no me acuerdo cómo se llama, Macho que eres de Revolución. De Revolución, sí. Si no me equivoco, era él, y uno de los comentaristas dice: Macho está muy gordito, entonces está acá. Y Macho miraba al comentarista, güey. Parece que nos está escuchando, está muy gordito. Y Macho le. Entonces eso me parece que el comentarista se está rondando la película mucho más que el propio luchador. Sí, que creo que y no me parece. Yo creo que a lo mejor no estaría mal los comentarios o los comentaristas, pero deberían ser comentaristas que tal vez sepan de los movimientos de lucha, del luchador, y que también tengan una ¿cómo se llama? Una complicidad. ¿Un feedback con los luchadores? No, complicidad. Creo que los mejores comentaristas que he escuchado post-producciones son los muchachos de... Que igual me dejan algo de gusto a poco. Son los muchachos de Brawl cuando transmiten el Campeonato Nacional de Lucha Online. Pero hay un problema ahí por cómo hablan, más que... Pero son como los más profesionales a mi punto de vista. Y nosotros, obviamente. Bueno, nosotros acá... Hacemos lo que se puede, pero con la mejor de las intenciones. Mira... Lo que encuentro bueno es que se le está dando un papel más importante al anunciador. Uh-huh. Y lo otro que me cargan también, y voy a entrar en un terreno, que no estoy ni si le molesta, es que los árbitros, muchos árbitros se quieren llevar la película también. Eso de los árbitros, han salido unos comentarios ahí. Yo he escuchado a varios también. No nombre en específico, pero muchos comentarios como el que tú has dicho, Álvaro. Sí. Una queja bastante importante en un evento que recién pasó ahí, donde de FEM Wrestling. Y varios comentarios ahí del árbitro. ¿Ustedes no fueron a FEMPO? No, tuvimos ahí otra. No pudimos ir. Es que nos llega tanta cosa que se nos van los días. Les voy a decir rápido, yo no sé cómo se llama este amigo, porque yo lo veo casi todos los viernes, va todos los viernes clandestino. No sé cómo se llama, pero creo que hay una culpa de... Tampoco la producción, yo creo que hay un problema técnico de complicidad. Hoy día la mayoría de los árbitros o le dan instrucciones antes del show, o decidieron le colocan un sonoprompter en la oreja, y es lo otro que se está haciendo. Y este árbitro tuvo que arbitrar 5 o 6 peleas de corrido sin interrupciones. Entonces tenía un árbitro que no procesa mucho lo que está haciendo. Por naturaleza tú puedes ser Steve Hawkins, pero aún así no vaya a procesar todo. No sé. No te voy a acordar. Uy, fuerte patada en la cara por parte de Dillin Style. Chilena. Uy, uno, dos. Casi por error se llevó el título ahí. Yo pensé que Dillinger se lo iba a llevar. Entonces, este muchacho cometió muchos, pero muchos errores. Y no lo culpo a él, culpo yo creo que va por parte de producción. Mira, sí, ahora que lo veo de árbitro también, amigo. Aquí tampoco no hay nadie. Aquí solamente se entrena para luchar. Sí. No para arbitrar. Es obvio. No quiero decir nada de que no se acuerda que nos enseñó árbitro ahí Eddie Shark una vez, pero no vamos para qué. Pero no nos andamos quebrando como otro que lo ponen en su currículum. Aquí nos enseña a arbitrar, y además el árbitro, yo seguramente de decir, sin total contar 1, 2, 3 y chao. No. Es mucho más que eso. Definitivamente ahora que estoy dentro de algo me doy cuenta que todo. El otro día conversaba con un luchador que ha estado en Japón y él me decía que los detalles son muy importantes, aunque tú no lo creas. O sea, si un anunciador dice, y el siguiente de entrar es Cristian Blas, no te di tiempo de Cristian Blas, no te di el tiempo de eso. ¿Cachai? Si te anuncio como directamente de Santiago, Cristian Blas, no te doy peso, no te doy altura, son muchos. Me doy cuenta, 1, 2, uy. Ty Dillinger salvó a Baron Corbin del pineo de parte de AJ Styles. Bueno, y lo de los árbitros no lo digo por nada, pero yo aprendí a la mala. Mira, hay otra cosa también que. ¿Qué año fue, amigo? ¿2002? Más o menos. ¿Cachai? Cuando casi quedó con encefaloma craneal. Mira, hay otra cosa también que me estoy dando cuenta y que no me gusta, que hay muchos hay muchos árbitros que sale al ring cualquier lucha con zapatillas también. Yo pensé que era Titantron, no, ¿te acuerdas? Pero blancas o de cualquier otro color, o sale con unos jeans desteñidos, o sale con zapatillas de colores, o sale con la polera afuera. Muchos de los que me están escuchando dirán, ay, lo van a exquisito. No. Estoy de acuerdo. El árbitro es la ley en el ring, es la justicia en el ring, ¿ya? Y por lo tanto se tiene que entrar a comportar como tal. Perdón que te interrumpiera, Baron Corbin atacó y sacó despiadamente. Está 1, 2, 3. Ganó Baron Corbin, es el nuevo campeón de Estados Unidos. Corbin. Que yo creo que su reinado duró hasta el martes. O sea, vamos a ver a Baron Corbin como campeón acá. ¿Y quién está vestido acá de Macho Man? Hay un fanático ahí en la esquina. Hay un fans. Dos de cuatro campeonatos de manos. Nuevo campeón de Estados Unidos, Baron Corbin, que definitivamente tengo que reconocer que haber metido a Ty Dillinger arregló un poquito más al final. Tengo que reconocerlo. Sí, el hombre, tú decías que éramos fome. ¿Tú me dijiste fome? ¿Que era fome? Taitaingi. ¿Sí? Sí. Yo lo encontré bastante decente a la altura del combate. Hoy día dio la altura, ¿sí? Pero como personaje lo encuentro fuerte. Bueno, como personaje. Luchito, ¿qué opina de este combate? Gracias. ¿En serio, Luchito? Gracias. Nah, no le creo. Retomando, entonces, dígame. Yo le quería... Perdone. Estaba... Pero orinando. Sí, exactamente. Estaba diciéndome... Permiso, yo era al baño. Vaya, no. Con respecto a lo que me estaba preguntando el otro, no veo una pelea decente. Solamente pelea decente, pero al final le dio un poco más de credibilidad. Así que vamos a ver si en realidad va a ser... La pelea, o sea, si en realidad va a ser un buen campeón o va a ser otro campeón que después de 48 horas pierda su campeonato. Mire, no, le encuentro toda la razón, Luchito Sama, con lo que dice, pero déjeme volver a un puntito porque no me quiero quedar con la cosita adentro. Es que ya, el arbitraje en Chile se está tomando como tal, se le está dando el respeto que merece y se le está enseñando en cada escuela a algunos chicos a arbitrar porque es necesario. Necesario que hayan árbitros, hay muchos que no quieren ser árbitros y solo quieren luchar. Y una federación, como le llaman malamente acá en Chile, no se compone solo de luchadores, sino que también de staff y árbitros. Oiga, pero antes, yo me acuerdo cuando íbamos por ahí a alguna federación, ¿ya? Los árbitros pasaban desapercibidos y no eran como ahora que se creen algunos estrellas. Y algunos quieren Titantrón y tema especial. Sí, ahora son más estrellas que antes. Sí, ¿qué fue? ¿Quieren los luchadores? No, los árbitros. Es que acá me causa un cortocircuito. Lo que dice Álvaro, que se está dando importancia a los árbitros como árbitros, pero antes no era así y el árbitro lo hacía bien y ahora no, ahora como que bueno, no, pero ya, bueno, mira, ya. Pero árbitro con Tintantrón, bueno. Tintán, el hermano de Tintantrón. Wow, pásame el pituto, amigo, pásamelo. Si es para insultarme, cortamos al tiro. Pásame el pituto. Para insultarme a mí, sí. ¿De dónde está? ¿Quién? Buenas noches, estás en Dominación. ¿Con quién habló? Gracias por cortar. ¿Cortó? Ya. Sí, cortó. Oye, vimos aquí un combate entre... tú decías que era un poquito fomeque su personaje, pero lo vi a una buena altura entre... Incluso lo encontré mucho mejor que Baron Corbin. Baron Corbin no, sí, le sí. faltó para hacer el gel... sí, aquí les ha gustado el evento, nos dice. Estamos comentando en eso. ¿Qué sí, bueno, dijo quién? Debe ser Juan Logan, yo creo. Siempre Juan Logan. Oye, no, pero en sí, Baron Corbin, para hacer el heel, más que las estrellitas en los hombros, su actitud no pega. Vale, callan. Y el otro compadre, el otro cabro nuevo que pusieron, lo encontré bastante a la altura ahí contra AJ Styles. Sí, me gusta. Oiga, pero déjeme terminar. No puedo creer que un árbitro, si es verdad, lo encuentro una vergüenza, pero según ustedes me están diciendo que hoy día hay árbitros que están pidiendo Titantrón. No, es de hoy. Alguna vez escuchamos por ahí. Pero bueno, yo no conozco. El único árbitro que sé que tuvo Titantrón fue Charles Robinson y fue porque era en Little Nate. No conozco otro. Sí, pero ahí no era árbitro prácticamente. Era... Claro, mira, hay otra cosa con la que yo finalizo mi parte con los árbitros, es que ahora a los árbitros de a poco, y voy a ser autorreferente como Juan Ignacio, en Valparaíso Lucha Libre se les está exigiendo a los árbitros una pinta. Me parece ¿Cuál pinta? Son zapatos o zapatillas negras limpias. ¿Cachai? Su buen par de pantalones negros, jeans o de tela, ¿sí? Limpios. Obvio. Y su boleada de árbitro. ¿Sabe qué? Mire. Y actitud de referir, de árbitro. ¿Cachai? No estar. Ya, porque mira, voy a volver con un evento que se hizo acá en Chile con luchadores internacionales, en lo cual fui con Blas. Rising Superstar. Y no dije nombre. Yo creo. Ya, y el árbitro andaba paseando. Se andaba riendo con la gente. Ya. La gente empezó a pifiar y echar detalles y él así como poco le faltó hacer patrullanes a la gente. Y yo, en mi caso personal, estaba emputecido porque no encontré una falta de respeto. Una rasquería. Ya, y me pueden encontrar que soy viejo, que soy de un old school de la weá, pero yo le encontré una falta de respeto total. Concuerdo contigo que hay un concepto básico que tú puedes. Sorry lo salamero o lo que voy a decir, pero tú podés ser un barrendero en la calle pero tenéis que ser decente. Tú podéis ser yesero o de la construcción y tenéis que ser decente. Es un tema de esencia nomás, un concepto de esencia. Y en esto, que es un arte, la lucha libre es un arte, el concepto de la decencia es atender a tu público, po, weón. Entonces, lo que te quería decir, lo que se me había olvidado decirte, era que esto, el tema, iba a sacar a colación un niño. Este muchacho es el árbitro y es una empresa muy criticada a nivel nacional, es NAG. ¿Sí? No, bueno. A NAG le han pegado mucho. ¿Miguelito? Escucha, no sé. El árbitro lo encuentro un fenómeno, definitivamente. El muchacho ha ido a todos los eventos donde yo he tenido la oportunidad de verlo, ¿sí? Con su polera, su pantalón negro y sus zapatos, su pelo tomado, porque él tiene el pelo largo. Miguelito, el árbitro Miguelito, sí. Y con pinta decente, o sea, yo en Luchacón, especialmente, para ser más autorreferente, lo que pasó fue que él estábamos en Gorilla Position para que ellos entraran, y él vivió y él está los luchadores pa. Oye, me gustó eso, el detalle, ¿cuál? Gorilla Position. Sí, pues. Acá hablamos de lucha. Pero ya. Estamos hablando de gente que sabe lucha en terminología. Sí, a eso yo me refiero de la, ¿cómo se llama? De la actitud del árbitro. Insisto, ¿cachai? El árbitro en el ring es la ley, ¿cachai? Sí. Y se tiene que vestir y comportar como tal. Así que insisto, una y mil veces, y no estoy ni que me digan autorreferente, que toda la wea. En Valparaíso se le está enseñando arbitraje a los chiquillos. Me parece. Arbitraje, actitud y una pinta decente. Me parece bien porque a mí me tocó ver en varias veces en Wrestling Superstar que luchadores chilenos arbitraron. Sí. El último caso fue el de Van Stryker contra Carlito. ¿Se acuerdan? No me acuerdo quién fue el muchacho, pero en esa lucha fue un luchador chileno. Y al menos él estuvo en la altura de las circunstancias. Ya, pues viste. Sí. Me parece bien que se le esté enseñando arbitraje a los niños, weón. Me parece bien. Así que, bien por eso, y que siga con eso. Sigan con eso. Porque... ¿Sabes cuál sería el último compromiso que nos faltaría como país en nivel de lucha? Que aprendieran a hablar. Es lo único que nos faltaría ya. Porque que comieran y que formaran cuerpo, eso estamos a varios años, pero. Eso es difícil. No. Eso viene en los genes. En los genes. Hay que invertir en los genes. Sí, y hay muchos que dicen, yo hablo en el ring porque levantan la voz y gritan. Y hablan puro chuchá, oyente, bueno, para allá, paquete es malo, que yo soy el mejor. Sí, si pueden. Pueblo de mierda, el típico momento de siempre. Sí, y pueden hablar con entonación, toda la tontera, si es bien, o sea, si es face of hell. Entonación, modular, darse el tiempo para hablar. Porque como se a Luchito Sama y toda la hueá. Y te voy a pegar. No, y te voy a pegar. O no, Luchito Sama. No, Luchito ya lo perdimos ya. Oye, siento que está el combate. En vez de entrando, Charlo, antes déjeme terminar lo último que voy a hacer. Quiero que todos, tengo que sacarme el sombrero por un niño que es Matías, que era de este partner, de este tag team. Jimmy y Matías, que eran estos dos niñitos que pelean, no sé si los conocen. No. Ya, un la día, verdad, no comprendo. Un día vamos a intentar traerlo, a entrevistarlo, no sé, alguna estupidez. Bueno, él peleaba en Legión y después pasó a lo que fue el LWC. Ah, ya. Entonces, ¿los que eran de escuela? Claro, niñitos chiquititos. Y este niño, va en tercero medio y creo que habla mejor que varios luchadores que han tenido no sé cuántos campeonatos. Entonces, si él puede hacerlo, yo creo que personas de 30, 40, 20, ¿por qué no? Mira, hay una persona joven en la lucha libre que lleva varios años y es súper joven, que es Owen. Sí. Y a mí me encanta cómo lucha. Y cómo habla también. Y cómo habla con actitud, me raja con la edad pachorra, que ¿cachai? Me caí de raja cuando sube la edad. Y el weón es bueno. Es bueno en lo que hace y lo se perfecciona, se entrena. Su vestimenta. Que es muy de, yo lo encuentro muy de circo. Es como es como muy de Simon Gotch. Ya, te cacho. En te eso cacho. Nomás, pero que a lo mejor yo me quedé con la estigma de Simon Gotch. No, pero el tipo la sabe hacer. Sí. Y habla en el micrófono, insulta en el micrófono, no es como hay otros tipos que salen viejos con experiencia según ellos, que el único chiste que hace es que se ponen a gritar. Así y el insulto y el garabato y la tontera. Y eso para mí no es lucha. Yo soy forro para luchar, soy malo para luchar. Lo sé, lo admito y no estoy ni ahí. ¿Cachai? Yo creo que hay dos conceptos básicos para poder hablar. Pero, uno es hablar de corrido y segundo, saber detenerse. Y tercero, los tonos. Sí, y hay mucha gente que no lo hace. Bueno, hablando de hablar, sigamos hablando y Aquí estamos en el combate por el título femenino entre Charlotte y Natalia. Podríamos decir que es una copia, perdona lo que te voy a decir, pero esto es una repetición de lo que fue su lucha cuando Charlotte ganó por primera vez el campeonato en NXT. Ah, verdad. Ah, es verdad. Con un, y yo creo que así como están las cosas, lo más probable es que gane Charlotte y hagan aparecer en silla rueda o Ric Flair de alguna parte para que tengan lástima y se caiga la arena. No lo descartaría. Puede ser. Bueno, ya hemos quedado ahí con lo que te dije, por eso. Y lo que sí me gusta que haya ganado Natalia, por lo menos. Charlotita. Charlotte Flair y Natalia Hart. Ya debería adoptar el apellido Hart, Natalia. Natalia Charlotita. Hart. Mira, acá hay, ¿cómo se llama? Hay algo que me llama mucho la atención. Que Natalia, siendo de familia luchística reconocida, la tengan ahí nomás. No sé si me escuchas la idea. Sí, sí. No le dan el lugar que corresponde. Uy, atento ahí. Charlotte fue al tiro ahí a llevarse el título. Hoy, ¿se acuerda cuando la vimos de cerca? Sí, sí, con la uñita moradita. Hasta la uñita pinta. La avenida ¿Aparecerá en algún momento Carmela para canjear el maletín? ¿Verdad, Luchito? ¿Verdad? ¿Aparecerá con...? Ya no sale con James. Sí, pero ahora como su mascotita, con cadenita incluida, imagínate. Es como Luchito Sama cuando viene y... Ya, pero, por favor, corte la voz. Ya, mejor vamos a la pelea porque aquí viene lo bueno. Ay, ahí se viene lo bueno, lo que tení. Luchito, que eres uno de caliente mierda. Eso. Oiga, No, me refiero típicamente, Osito. Ah, ya, sí, pues sí le creo, amigo. Sí. Oye, Juan Logan dice lucha de divas. ¿No es de divas, no. Juanito Logan? Hace tiempo no hay divas, compañero. Las divas ya quedaron en la trapa. Ahora es la división femenina. Sí. Es, oye, Juan Logan está Juan Logan está preguntando un montón de cosas ahí. Ya, Juan Logan dice, se extraña si en Punk, ¿qué piensan que se reúna Seth, Dean y Roman hoy? Viene la lucha en el título de las divas. Viene la lucha en el título de divas. Debió ser de hay otro imbécil acá que cree que esta mierda. Ah, pero no lo remarco, que este imbécil. No ves, que, si, total, el que quiere está aquí porque nosotros lo estamos acompañando en dominación.cl a través del Facebook Live Dominación, como dije, .cl y también el Dominafono, que es el siguiente. Dominafono +569 522 7316. Ese es el número de contacto, la línea directa a Juan Ignacio. Y abriendo el espacio exterior. ¿Cómo se llama? El espacio de las redes sociales para que participe usted y no solamente publique un hashtag y que está viendo, sino que publique con nosotros, converse con nosotros, nos cuente si les gusta, no les gusta, lo que quiera. Oiga, tengo que... Oiga, cuénteme todo, oiga. ¿Qué era lo que iba a decir? Ya te curaste, Se me olvidó, weón. No sé, me acuerdo lo que te iba a decir. Algo iba a decir. Tal. Atento, Luchito Sama. ¿Cuándo me acuerdo? Dígame, estimado... Luchito, ¿por qué no nos habla de la lucha en este momento, por favor? Ahí vemos una tremenda, digamos, una dominación parte 2, porque nosotros somos los originales, por supuesto, pero Luchito. Dominación en Luchito, sí, una pregunta. De la pelea. De la campeona actual, Natalia. Y ahí estamos viendo que está dominando grande la pelea contra Charlotte, que ahí estamos viendo todavía en visión. Ya me acordé lo que iba a decir. Sí, ya. ¿Qué iba a decir? Cuénteme. Que yo subí un video a las redes sociales el sábado, donde me hicieron bailar en clandestino, pero sale cortado. Y... Es que no duráis mucho y te dejo ya. A ver, por favor. Yo soy Gutiérrez, no Sama. No Moral. Ya, corrígeme. No Moral. Oye, así que, como sale cortado el video. Por cierto, Mini, es mi apodo, por cierto. Sí. Oye, perdón, Campos Muñoz, entonces. Ya, oye. Sí, ya. Ahora sí estamos de buena. Ah, estamos de buena, ya. Oye. Lo que te iba a decir es que sale cortado el video y hice un... me tiré un codazo, me saqué la chaqueta a los Rick. Un flat, ¿sí? Y me tiré un codazo y debo reconocer que caí muy mal y tengo el cuello, pero totalmente acá adormecido y parte aquí mis costillas de la oreja. Ah, así se le hinchó las costillas. Cae mal. Sí, sí, y el abdomen también, ya. Yo caí de guata. Cae mal, ya. Oh. Oh. Oiga, estamos viendo tremendo combate ahí a ras de lona entre Charlotte y Natalia. La letra. Oh, y le duele, mira, le duele. Ahora duele con Lime. Nos van a censurar después, amigo. Luchito, ¿qué opinas de esta lucha? ¡Caliente mierda! Luis. Mejor me abstengo de comentar, ya que esa expresión da más que mil palabras. Gracias. Gracias, señores. Fue como, gracias. No va con el comentario, el anterior efecto, no es. Así que ya. Oye. Por Dios, nos van a censurar, oso, nos van a censurar, nos van a matar el jefe. ¿Y nos qué te preocupáis vos, Luis Sama? Pero si yo no fui, pues yo estoy acá en la casa. En la casa, estoy. En la caja. Bueno, también es su casa. Dominación.cl, su casa. Fanáticos, estamos a través del Facebook Live Dominación.cl y también estamos a través del Dominafono para que nos manden mensajes, saludos, sus apuestas de quién va a ganar en cada lucha, si encuentran fome, si encuentran rica la lucha de las divas. Así que jueguensela con nosotros para que hagamos de este Hell in a Cell 2017 algo entretenido en la cual todos podamos participar, incluso Luchito Sama, que está... Pero no, pues siga con lo mismo, ponla. Hubieron algunos que estaban preguntando dónde se puede ver la pelea. Les comento, por cierto, Network, para Fox Sports. Por Fox Sports 1, por Fox Action. Fox, ¿ya? Eso es para los que tenemos cable. Luis Sama, eso fue tu agradecimiento. Muchas gracias por estas transmisiones. No te pongas cachetón, po weón. Luis Sama, no te pusiste cachetón, po weón. Gracias, Juan, por esa llave. Así que bueno, ya. Oye, Luis, es que no te voy a permitir que te pongas cachetón, po weón. No, tranquilo, si no estoy haciendo promoción. Sí, pero no le hagáis promo al canal tampoco, sí, porque si no nos pagan a piso. Po, weón. DW Network y en el cable. Lo está pagando WWE Network, ¿para qué estamos con cosas, pues? Oye, vamos a regalar esta máscara de vida del Rey Misterio. Me costó como... ¿Cómo se llama? Me costó caleta. ¿Cuántas cuadras arranqué? Yo con cuerda tengo un cordel a la tele, lo tengo para bueno, al menos, no es la del chino y chileno, pues bueno. Que en paz descanse. Pero si todavía se supone que lucha, o no, chiquitito, el que hace el chino y chileno. Bo. No, pero ¿sí? El Real murió, pues. Ah, no, ¿sí? Ah, murió. El que estaba fuera de Movistar. Sí, pues. No. Si salió el funeral de las noticias. No, güey, ¿sí? ¿Sí? No tenía idea. Porque él no ver tele. Bueno, oye, atento ahí al combate que se están dando y no combate. Estoy viendo mucho ver el calzón. No, sí, yo veo. No se da cuenta en mi vestimenta. Yo veo Netflix o doble network, nada más. ¿Se creen que es un comunicador y no ven? No, a estar viendo. Ya, oye, atento aquí que se viene tremendo combate. Vemos. Oye, están dándose con todo ambas luchadoras. En posición de bombazo, Natalia. Uy. Aplicó un bombazo abierto a Charlotte Flair. 1-2 y llegó. Uy. A 2 el conteo del árbitro. Uy. El árbitro recibió ahí un glúteo. Pero vemos a Charlotte Flair botada. Sí, se ve amigo, ahí de fondo. ¿Ah? Se ve ahí en el fondo, amigo. Vemos a Charlotte ahí en posición 1-2, posición de conteo que rápidamente se libra Charlotte Flair por sobre Natalia. Natalia vuelve a contar 1-2, llega a 2 solamente el conteo. Oye, el árbitro de la OLS arrancó y está aquí. Sí, está aquí, oye, con nosotros. El árbitro de Paine viene. ¡Ah! Pero por favor. El árbitro. No, perdón. Va, bamba. Oye, bueno. No. Facebook ha bloqueado tu video, dice acá. ¿Qué? ¿Ya te curaste ya? La calle. Sí, ahí vamos a Carlos que está a 10 de la tarde. Estoy haciendo espacio para el sushi. Ya, oye, sigamos. Yo ya creo que no llevo ya porque escribí no responder. Ya estoy cobrando ya. Charlotte está lesionada, parece. Charlotte. Oye, Juan Logan León le dice, estoy llamando y está ocupado. No importa, no llame. No. Juan correteado, por Dios. Sí, pero está escribiendo la gente que no me quiere. Listo. Charlotte Flair viene rápidamente a figura 8. ¿No? Salió fuera del ring. En zona de ringside, Natalia Hart intenta pararse. Vamos a ver qué es lo que pasa. Que Juan Logan llame, por favor. Rosito tiene muchas ganas de hablar con él, así que llame, que llame, que llame. Oye, está... No te crees. No. No, Morisa. Toma. ¿Por qué viene sin ropa de allá de la pieza del jefe? Ya, oye, ya. Estamos Angelito, viendo. No lo toque, Angelito, no lo toque. En vivo y en directo, Helena Cell comentando junto a ustedes para que nos comenten aquí en el Facebook Live. Recién lo vi Luchito Sama. Aquí en el Facebook Live comenten con nosotros sus apuestas, sus ganadores, sus anécdotas. Franco Tirador, marca de familia. Oye, Ángel Morales, ¿cuánto subió la plata para Álvaro Morán? El modelo estrella. De Tetra. Ay. ¿Está haciendo caca, Luchito? Del oso, por ay, qué locura. Hoy el Luchito Sama le gustó más la pinta del oso que de Charlotte. Así es. No, volvamos a la lucha, chiquillos, que ya estamos alejándonos un poquito del. ¡Uy, weón! Le pegaron en la nuca, la mijita. Sí, weón, fue feo. ¿Y vos? Oye, vemos ahí una Charlotte al parecer lesionada de una pierna. Sí, que... vemos muy lastimada a Charlotte de una pierna. Sí. Viene rápidamente a intentar hacer lo más probable un moonsault por sobre Natalia. Ojo, esperamos que no salga como el que le salió por ahí a un luchador en fan. Ya, escapó Natalia, escapó. Escapó Natalia. Sí. Natalita, escapó. Acabo de ganar una demanda más. Uy, ahí está llamando. Que lo uso para carro al tiro si me quieren lesionar. Don Grizzly, con usted. Ya. ¡Aló! ¿Cómo está? ¡Aló! ¿Sí? Ya, corta. ¿Quién es? Era el río más grande, güey. ¿Es el Luchito Sam? No. ¿Ah, no? No, si no llamen pa' weá, loco. Ando con la weá, así que no llamen pa' weá. ¡Oh! ¿Qué? El perrazo fuerte, weón. Weón, la cagó. ¿Qué hizo, amigo, allá en el... Me apagó el computador de la weá. ¿Weón? ¿Se apagó el...? Oh, están penando. Qué buena cara, así que vamos a llegar a los fantasmas, hombre. Ah, bueno, no, prendalo, pidió. Prendalo. Puta, ¿cómo se movió la mesa? Se conectó un cable. Ya, ven a ver. Ya, oye, ahí estamos. Nos van a llamar de... ¿Cómo se llama el programa que sale en el 11? No sé. El de los espíritus. Ah, la chantidad. La hermana. Uy, ahí Natalia está aprovechando la lesión en la pierna con una silla. Pero esto no es una superficie. No sé qué pasó, no sé. No y el árbitro no dice nada. ¿Descalificación, Luchito? Sí, descalificado. Enciéndalo. ¿Sí? Perdón que adelante, pero ahí mandó medio sillazo, un montón de sillazo, porque estaba lesionada Charlotte. Natalie. Llegó el título. Natalie. O sea, aprovechó la lesión para descalificarla. ¿Qué pasó ahí? No entendí la descalificación. Aprovechó para darle sillazo, aprovechó la lesión. ¿Seguir este feudo? Sillazo. ¿Sí? ¿Seguir este feudo? Yo creo que sí. Seguir este feudo. No es una conclusión al 100%. Va a seguir este feudo porque... Ya. Ay, oye, le mando un saludo. Repito el saludo que mandé delante. ¿Ya? A este muchacho que anoche... Los que me están escuchando, espero que me estén escuchando... que el cabro de anoche que perdió la virginidad va a ser papá. Está confirmado después de 2 años sin haber talado el huerto. Bueno, le tocó anoche y va a ser papá, así que le mando un fuerte pero saludo. Pero él pololea hace un mes y... No, se y la polola tiene como 3 meses de embarazo. ¿Cómo la... Oiga, la conoció anoche y la mina hoy día se fue a hacer un examen de sangre y está embarazada. Así que le mando saludo. Ah, qué astuto él. Oye, le mando un saludo, lo felicito en vivo. Saca a tu luz. No, que por favor, que por favor, si lo prendí recién. Que por favor saque su bendición adelante, su bendición, su papá luchón, papá mechón, todas las cosas. Así que te mando un saludo, Oscarito, que va a ser papá. Un fuerte beso donde tú sabes siempre. Ah, bueno. No fue eso. Lo vacunaron. Se metieron el golazo, yo creo. Oye, Charlotte está con lágrimas ahí en los ojos, parece. Oh, en el ojito. Parece que no es mentira la audición, al parecer. Estoy enojado con Ric Flair yo. ¿Por qué? Porque le mandó un saludo por Instagram y el viejo culeado me dejó el visto. Oiga, viejo maricón, man. Sobiendita, mira, Charlotita. Está llorando de verdad. Charlotita, saque. Oiga, pero amigo. Perdón, estamos en dominación.cl a través del Facebook Live. Dominación. Y también estamos en el Dominafono, que ya lo voy a colocar, chicos. Pero estamos en nuestras redes sociales para que nos manden mensajes, saludos. Y para que también nos cuenten, nos comenten cómo están encontrando este evento que recién ahora se está poniendo interesante. Desde mi humilde punto de vistación. Sí, empezó flojo en todo caso, ¿no? Sí, bueno. Oh, what? Empezó flojo y ahora ya está dando sus luces. Exacto, Luchito, Osama. Jake de Snake. Mira, el de, ¿cómo se llama? Connie Graves. El vocalista de Noche de Brujas. Mira quién estaba ahí, el dios de la lucha, Bracho Layfield. Ah. El dios de la lucha. Ah, yo pensé que era un luchador chileno que decía que era el real dios de la lucha chilena. No. Y, no sé, ¿el luchador chileno? Sí, caca. ¿Cuántos dioses? ¿Cuántos dioses de la lucha chilena? Autoproclamado dios de la lucha. Pensar que... bueno, ¿tiene algún nombre en especial? No, ando pacífico hoy día, así que el que sabe, sabe, y el que le llegue el zapato se que se lo ponga. El dios de la lucha. El dios de la lucha. Usted tiene que reconocer, Blas, ahora que lo veo, es bien profesional, paso cuento, ocupa Outlook, yo no, sí. no lo puedo ocupar, ¿sabes? Yo también ocupo Outlook, amigo. Si no, usted sí, pero aquí, es que usted el software. Software. Pero es que por último mi amigo Blas todavía tiene el pelito negro, entonces se le nota que no. ocupa Outlook. ¿Y eso qué tiene que ver? Latin Mail. ¿Y qué tiene que ver el pelo? Le queremos sacar trapitos nomás, de la hueva. Pero, ¿por qué trapitos? Windows 98. Oiga, quiero que usted juega con la Atari, de verdad, con la Sega, con todo eso. ¡Ha hueonado! Gracias. He vuelto, señores. Denle nomás, chicos, por mientras yo reorganizo esto. Estamos con Luchito Sama desde, ¿cómo se llama? Pitufilandia, ahí para que lo incluyan y hable con su hermosa voz que tanto me encanta. Oye, andamos hoy día con alergia después de... Bueno, hoy de andar sí. En el Parque O'Higgins. En el Parque O'Higgins. Alergia a las mujeres que habían allá, pues. No, bueno, eso no fue alergia. No, eso no fue. Los ataques de allá, bueno, fueron... No, ¿qué es eso? ¿Qué pasó aquí con los señores? No está mostrando ahí. Sí, a continuación viene un sketch más de la policía de la moda, ay. Chucha, la policía de la moda. Con también de Ascension, que cada día son más payasos. Oh, y de Ascension, que es me como gusta como pareja. Es como ver a Luchito Sama en Colales, es po. ¡Ah! Pero hoy día tienen un... Ah, no, tienen un no. No, pusieron un no. Puta que presupuesto malo. Vemos a Brizango. Brizango. Es desde alguna casa, con Cesaro sin dientes, Raven por ahí. Todavía los dientes caídos va a necesitar. Están intentando buscar quiénes son los que han destruido todo este tema de. Con que tiene toda esta cofradía contra los Brizango. La cofradía. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Brizango, pues bueno, es como Brizango. No. Oye, ojo que sonó la canción de Brizango y la arena se cayó completamente. ¿Eh? ¿Sí? Sí. ¿Algún repunte? Que debo reconocer. Es que Brizango fue muy bueno. Diciendo boring, aburrido. ¿Sí? Haciendo todo. Al contrario, diría yo. ¿Cómo? Al contrario. Parece que van en auge estos niñitos. Muchos. Incluso les quieren proponer una oportunidad. Mira, y ahí vienen entrando sus amigos de Ascension con un bigote y un pelo. Me está hueando. Así terminaron. Después de haber sido una de las parejas más prometedoras. Luchito Sama, ¿qué opina? Un sketch otra vez loco y innecesario, no sé cómo dale don dale algo. Pero como dicen, hace falta algo de humor en vez de tanto fome. evento comenzando. Según Brizango, perdón Luis, según Brizango ya cerraron el caso. Sí, después de varias semanas. Oye, pero lo encuentran chistoso esto. Luchito lo encuentra chistoso. Sí, es que es bueno. Yo lo encuentro. Humor yankee, pues, weón. Yo lo encuentro más fome que Morandé con compañía. Uy, Morandé que está malo, weón. Sí, ¿cuándo ha sido bueno? No, Morandé. No, solamente alguna vez fue bueno, Morandé. Pero ya. No, yo lo encuentro. Muy. O sea, por lo menos ellos dos, a lo mejor. Pero meter a. A Ascension, no, creo que. No. Mal final para los Ascension, compadre. Tocaron más fondo de lo que ya están. Supuestamente era la. Era el tag que iba a continuar con el legado de Legion of Doom. Es que definitivamente para mí era eso. Era una pareja muy buena. ¿O no, Luchito? Está muy dominante en la NXT, pero desde que llegaron al roster principal se fueron decayendo. No sé, mal final para. Dejaron un maletín, parece. Hay un maletín ahí, a ver. ¿Qué es lo que? Oye, ¿está Raven allá atrás? Sí. ¿Qué tiene que ver Raven, po? No, siempre ponen figurilla ahí. Raven. Raven significa cuervo. Si uno, no, de lo, uno de los significados. Entonces, sí. Lo que dice atrás, esto es cuervo y sale de Raven. Se supone que iban a encontrar la maleta donde salga todo el misterio y de la quién. Luz. Que inclusive si te ponían a analizar ya no sé, no tienen ni idea de qué están buscando. No, es como que alarguemos qué esto, hermano. Es que fue los que les destruyeron primero el departamento de policía que tenían. Uh-huh. Sí. Pero bueno. Pulp Fiction, la próxima semana. Ah, Pulp Fiction. Y continúa la creo historia. Que están invitados a la zona loca. ¿Dónde invitados a la temporada que sigue? Sí, en algún momento, porque estos son más locos que yo. Así que. Oh, son. Le mandamos un saludo también a un gran amigo, colaborador de alguna vez de alguno de los programas con los que trabajé, Felipe Peralta, que la semana pasada, este fin de semana, le dieron la pasada a su pareja homosexual. Entonces, pero, puta, tengo que decir la verdad. Porque tengo, no puta, así, tengo que decir la verdad. Po. Hoy en día, esa weá es sí, ahora. Esa weá demanda ahora, po. No. Por la ley. Samudio que se mudio. No, pues si no estoy discriminando, estoy diciendo los hechos como son. Claro. Y vemos aquí, perdóname, al más raya de los días modernos. ¿Qué me gusta va a decir? Viene por favor, cállense todo el estudio porque hay que escuchar al más raya hablar en su segmento contra el chino curado. Viene el papá Upa, el papá de los pollitos. Ese, Jinder Mahal. Jinder Mahal que se va a enfrentar al japonesito. Lo que tenemos en más de japonés hoy día. Oh, verdad, después de venir de la Super Japan Expo no queremos ver más japoneses. Así que ojalá que gane más. Mira esa cara de borracho, de chino curado, chino horrible, weón. Contra esa cara, esa pinta, cómo se viste ese hombre. ¿Chino tuerto? Sí. Pero por favor. ¿Cómo se viste ese hombre y cómo tiene sus dos amigos, sus dos colaboradores? ¿Cuáles colaboradores? Los hermanos. ¿Los tramposos? No, ¿quién tramposo? Los pitufos. No. Son los amigos, esos vienen de allá de donde Luchito Sama. Son mis vecinos. Gracias, Luchito. Eso sonó bien raro. Son mis vecinos. Hindúes, Samir y Sunir, los Sin, son mis vecinos, pu. Ya igual, bueno, pu. En este segmento vimos que el cobarde de Shinsuke Nakamura atacó sin piedad a los queridos Sin Brothers. Tuvo que interceder Jinder Mahal y más encima le pegó porque Jinder Mahal salió a defender a gente inocente. ¿Cuál es antes de recibir Kinshasa? Porque recibió de Kinshasa en una alfombra carísima, traída directamente de la India. Esa weá la venden en el PS, en el vivo. Esa es la que votamos acá cuando pintamos eso, el estudio. Eso fue es verdad. Que sellaron los que se fueron. Oye, entonces, no me pueden decir eso. Shinsuke Nakamura no puede ganar el campeonato de la WWE. Sería el primer japonés reconocido. En ¿sí? Reconocido. Porque el que no está reconocido es Antonio Minoki. Minoki, claro. Sí, que tiene la media Minoki, ¿no? Entonces, no pueden poner a este chino rasca mal vestido, que más encima no sé qué se cree con su locura. Tienen que respetar a un campeón que tiene la impronta, la moda, los colores, el staff. Pero oiga, hoy en día andar de corbata ya no es tan bueno tampoco. Así es que muy bueno, le diría yo. Mire, yo. Los ladrones de corbata. Todos los ladrones son de corbata, así que no. ¿Qué hay? Estamos hablando del campeonato. Estamos hablando del mejor campeón en los últimos 10 años, desde 2007 hasta ahora. Mire, mire la energía que tiene. Mire la energía que tiene. Mira la energía. Mira, de Buddy Richard, Buddy Richard. El bien de él. Mira, con los pantalones de Charlie Badulaque. Sí, Sandro y. ¿Verdad? El Sandro de la lucha libre de perdóname que le diga japonesa. Pero este Sandlo. Hombre es un hombre Sandlo. Perdóname, pero de este hombre Mahal, del año 2007 hasta 2017 no hay otro campeón igual como Jinder Mahal, ni uno solo. Ninguno del 2007 en SmackDown. Ninguno creció tan rápido en los músculos. Todo ¿qué caso? ¿Está queriendo decir? Qué no. Bueno inyectado. No. Toma. ¿Qué habla de vos, weón? ¿Qué habla de vos, weón? Búscame esteroides, weón. Pura grasa, conchetumare. Búscame. Pero búscame, weón. Gracias y pedazos de cuero. Basa tu comentario con argumentos, no con ofensas. Bueno, sí. Aquí tristemente tengo que ver la entrada de una música horrible con sí. Un violinista no, penca. No ponga la música así, amigo. No. No, por favor. No, ya no lo quiero por culpa de Luchito. No, ya, pues yo perdóname, pero mientras esté sonando esa música y no aparezca el Majarraya, yo me retiro. Permiso. Sí, vaya nomás, vamos a escuchar ahí la música. Música decente, vamos a escuchar. Shinsuke Nakamura, tremenda. Por favor, que no ponga la música. Ya lo dijimos, Luchito, por el nombre. Ya lo dijimos, weón. Vamos a dejar que la gente que está allá escuche el tema. Sí, yo lo escucho de acá nomás, no sé. Eso. No, nosotros acá no lo vamos a poner, no sé, no. No, pongan una música prefabricada, cualquiera. Ya, Luchito, si ya lo dijimos, Luchito, por la cresta. Mira, un rockstar, mira, hombre, pues no, mira. Te sé que. Es artistazo, Nakamura. Sí, mira, es como. Estamos viendo una mezcla ahí entre. Música mientras te haces chino, güey. Es una mezcla entre Robert Plant y Axl Rose y Charlie Badulaque. Con los pantalones. ¡Oh! Yo salía con un abrigo así. ¡Oh! Se parece al abrigo que tenía este amigo. Ven más encima. Mira, escucha a Luchito cantar. Bueno, gracias. Ahí está. Le digo que escuche cantar y dice gracias. Canta por Luchito la canción de Nakamura. Canta, mierda. No, vamos a cantarla a todo pulmón. La vamos a cantar esa canción el 21 y 22 de octubre en el Movistar Arena. Debería cantar a Jinder Mahal cuando. No, está. ¿Usted sabe cuál es la canción de Jinder Mahal? No, amigo, ¿cuál es la canción de Jinder Mahal? El Mahal Nestlé me encanta. Segunda opción para que yo renuncie a este programa. Segunda opción. El Mahal Nestlé, Mahal. ¿Y sabe cómo lo encuentran? Un manjar. No, que eso era lo que decía Juan Ignacio. Mi mamá me da majal con luna. Y ahí me quedo gustando todo lo que sea. Todo lo que sea majal. Majal. Ahí viene. Por favor. Ahí aparecieron los pitufos. Voy al baño. Por favor, hay que escuchar al Majarraya, al emperador de los días modernos. Hay que escucharlo, hay que quererlo, hay que sentirlo, hay que vivirlo, porque representa a 1.3 billones de Luchito, ¿qué dijo? Entonces cállate. Escúchame, po. No sean tan. Por eso, Luchito, ¿qué dijo? Yo iba a decir que por primera vez y en toda mi historia voy a tener que apoyar al señor Juan Ignacio. No solamente porque Luis, por favor. El señor, el gran Jinder Mahal sea el campeón más dominante hasta la actualidad en la historia de SmackDown Live. No, de los últimos 10 años, porque de la historia televisiva JBL, perdóname. No, eso es verdad, claro. No solamente eso, sino porque tiene un temón impresionante. Que me pega cada rato la canción de entrada de el hijo ilustre de la India. Es que a Luchito le gustan más musculosos también. Este es el campeón. Este es el campeón. El mejor campeón, insisto, de los últimos 10 años de la historia de SmackDown. Podríamos decir que Jinder Mahal, según Luchito Sama, es un canto a la vida. Un canto a los esteroides. Un canto a los esteroides. Perdóname, Cristian, pero yo cuando lo veo a este hombre yo me emociono. ¿Sí? Sí, y se dilata. Por eso, suba las manos a la mesa, por favor. yo me emociono en ver a un campeón tan dominante, tan grandioso, tan increíble, tan bueno para destruir a sus rivales. Ya lleva dos rivales destruidos. Primero a la víbora aburrida y ahora a esta aparición de luchador inventado. ¡Ahueonado! Le quitó el campeonato. Le quitó el campeonato. Y tres grandes defensas exitosas. Pero mire, mire quién ve acá. Shinsuke solito ahí, sin ayuda de nadie, sin ayuda de los esteroides. Y Jinder ahí con los esteroides. Me da vergüenza. Y dos pitufos. Me da vergüenza. Y dos pitufos, amigos de Luchito Sama. Le da vergüenza escucharlo, amigo. Me da vergüenza escucharlo. Bueno, quiero sonar de la pitufilandia, por favor. Debería. Oye, y para acá, para mi amigo. 140 días ya de campeonato aproximadamente. Lo que tiene. Para mi amigo Juan Ignacio, le voy a sacar pica con algo que encontré. No, ¿qué me va a buscar a él? Pues, tiene una foto con el Majar. ¿Tiene una foto con el Majar? No, yo no, pero un enfermo que conozco, que es un amigo que conozco. Ah, no le muestro weón. Pues, ¿para que no? Porque para que se pique, po. No, si me voy a poner también lleno de weones. La vez que quiero ver que en realidad el papa Uta, el papa de los pollitos, es que que Juan se saque una foto con el campeón. Ataca. Ahí sí que me creo rotundamente. No, sería tremendo. Eso fue como... Ahí cuando no tenía esteroides. No, señor, nunca tenía esteroides, señor Majar. Nunca tenía esteroides, siempre se ha cuidado. Solamente que empezó una dieta. Ahí no lo pescaba nadie. Dieta vegetariana. Perdón, dieta vegana. Con mucho entrenamiento físico para llegar a ser el campeón que es. Y se divertirán. Qué falta de respeto. Gracias, amigo. Qué falta gracias, de respeto. Amigo. ¿Saben qué, muchachos? Mejor vamos con la pelea que está. Yo aquí no hablo de nada más que no sea la pelea, porque perdóname que te lo diga, pero esta es la pelea estelar. Empieza la lucha, comienza Jinder Mahal con el señor Nakamura en una toma rápidamente atacó, está atacando golpes bajos. Shinsuke Nakamura, patada a la parte de la rodilla de Jinder Mahal, que viene con una teña elegantísima. ¿Dónde le pegó? ¿Ah? ¿Golpe bajo? Lo golpeó con un rodillazo en parte de la rodilla. ¡Ah! Pero por favor. Cero respeto por este hombre. Estoy cansado con esa weá. Vemos a Jinder. Tocazo. Ya, córtale el teléfono a este weón de lucho por ordinario. Oye. Gracias. Mira, Jinder Mahal rápidamente domina, toma de un brazo a Shinsuke Nakamura. Lo intenta, lo forcejea, lo domina definitivamente, no hay otra palabra. Tenemos ahí dominando a Shinsuke Nakamura de parte de Jinder Mahal. Oiga, amigón, ¿sí? Amigón, ¿usted sabe lo que le dice todas las noches Juan Ignacio a Jinder Mahal? No, amigón, ¿qué le dice Juan Ignacio? ¡Te amo! Mira, eso la agilidad, mira la agilidad de Shinsuke Nakamura. Mira. Lo tiene listo, no, hay que lo tiene preparado para una llave mientras se desesperan. Que aparezcan afuera los amigos sin brother a poner pitufos, orden. Sí, mira, pues hay. Rob Ray, toque de cuerda. Señor árbitro, hágase. Amigón. ¿Mm? ¿Y sabe lo que le quiere decir Juan Ignacio al Manzarraja? ¿Qué le quiere decir? ¿Esa fue una risa grabada o la de Luchito Sama? Como dijiste vos delante, Lucho, ya me tenía. Grabado se los mandaría. Y hasta con patarraja incluida. ¿Y sabe lo que le dice cuando están juntos? Le dice: ¡te elegí a ti! Ojo, que tenemos ahí atento. A Shinsuke Nakamura, rodillazo en carrera a Jinder Mahal en piso, rodillazo. Toda la parte de la frente, injustamente y muy mal visto, porque el árbitro tenía que haber controlado esa rodilla. Y tenemos ahí que se echa Robinson. Mira. Con mi colega árbitro. Tenemos rápidamente ahí a Shinsuke Nakamura, que llegó a más de 6, a más de 7 el conteo, y no costó la descalificación ahí de parte hacia el Maharaja de los días modernos, el emperador. Uy, tremendo. La cabeza. Eso es descalificación también. Dominando Shinsuke Nakamura. Solamente llega uno conteo demostrando. No, pero la descalificación sería que quitaran a mis tocayos ahí. Que lo quitaran de ahí del ring, porque es una falta de respeto que estén ahí personas principalmente fuera del ring, porque en cualquier momento la trampilla puede llegar. No, ¿qué trampita? ¿Qué estás hablando, sí, Luis? Por favor. Coterráneos de Luchito. Ubícate y ponte a leer un poquito más de lucha. Yo te recomendaría que leas. Ay, maletero ahí, mira. Maletero lo contra el esquinero fuera del ring. Luis. Pero Luis, ¿cómo me decís? No me digas eso. Luis, por favor. ¡Oh! No. Así que, perdón lo que voy a decir, pero. Ya comenzó la trampa ya. Que Jinder Mahal te dé un hijo nomás. Oiga. ¿Cómo que me dé la guagua? Me dan la guagua. Sí. Oiga, amigo. Amigo, dígame, amigo. ¿Usted sabe lo que le pidió Juan Ignacio a Jinder Mahal? No, amigo. ¿Qué le pidió Juan Ignacio a Jinder Mahal? Que le hiciera. ¡La guagua! Oye, corté ya, me aburrí. Este Lucho Sama, ¿por qué no lo cortamos, por favor, al teléfono? ¿Podemos cortarlo? ¡Yo no fui, po! ¡Yo no soy el único! ¡Allá en el Twitter, güey! Mira cómo domina el Maharaja, el hombre, el emperador de los días buenos. ¡Maharaja! Toma en posición. El manzarraja. Pero oiga, por favor, no sean. Toman una posición que eso debería ser para rendirse automáticamente. Este chico todo caso. Se está dopando, no. Se está dopando para pelear, yo creo. No, Chisuke Nakamura, aguante ahí, el rockstar japonés. Y Menaiba. Golpe a puño cerrado, no se puede hacer eso. Pues si es lucha libre, pues estábamos hablando de machitos peleando. Sí, ¿no? Sí, vos estabas hablando de machitos. Con lo mismo. Ya, hasta me tenía aburrido con esta weá. Vemos ahí rápidamente, mira, mira una llave con un... Es como de tirabuzón. Sí, yo eso iba a decir, sí. Es como una variante de tirabuzón, pero exacto. Sentado. Tenemos ahí a... No alcanza a hacer, una figura 4, claro. En todo caso el brazo. Ni tirantes con tirabuzón. Exacto. Que era la que hacía brazo completita. Tenemos ahí a Jinder Mahal, que lo fue tomado... revertió ahí en carrera. Tremendo, ese no. Irish Whip. Vemos en el piso a este cobarde, a este payaso de Shinsuke Nakamura en el piso. Como el tenemos rápidamente rodillazo que es completamente válido. Y copiando el movimiento ahí en la copia. El conteo tiene que llegar a 3 rápidamente. Oye, pero ese codazo en la cabeza, ¿cómo? No, es luchita de hombre, pues. Sí, ¿la no. carotida? ¿Le agarró la carotida? No. Vuelve con la llave que tenía recién. ¿Qué sería un tiro un tiro al brazo de él? Tiene merecida retener su título. ¿Siento Luchito? Con todo lo que le han ayudado con una de manera. Qué vergüenza comentar. O sea, trajeron hasta el Gran Cali para que le ayudaran. Sí, ni un brillo el Cali Escoba, pero no importa. No, pero por el momento no vemos interferencia de los Simbrothers. No, porque todavía no ven peligro su título, así que. Todavía no ven peligro de su amo. Vemos ahí rápidamente y dominante a Jinder Mahal aplicando ese tirabuzón directamente al brazo derecho de Shinsuke Nakamura. Ese brazo tendría que ser quebrado. Esto en artes marciales mixtas ya sería un TKO, definitivamente. Oiga. Se inicia el cierre de puertas. Oiga, atento aquí que nos informan por dominación.cl. ¿Qué pasó? Que solo 45 minutos de show de Bumps. Y por problemas de retorno se excusó la banda con el público y la gente se retira. Indignada, me imagino. Puso acá nuestro editor resignada, pero yo creo que. Así que el día de mañana en el programa de Ángel ahí, sí. A las 18 horas, así que no se lo pierdan en Dominando el Taco, donde va a haber. Mañana a las 18 horas, resumen. Se inicia el cierre. Perdón, ahí están ayudando, le están dando un poquito de aire los Sinclairs a Jinder el Maharaja. Viene un lazo, ahí deberían haberle agarrado el pie. Doble patada de parte de Shinsuke Nakamura con esa epilepsia convulsiva junto a la cocaína. Tremendo. Agradecimiento. Mira. No, por favor. The King of Strong Style. No. A mí me gusta más el King of Tony Style. Pero ¿cómo eso? A mí me gusta el King. Los pollos King. Oye, rápidamente viene un tremendo splash en parte de la esquina. Dejaron a Jinder Mahal en posición donde. Se viene la patada. Dos, tres, midiendo y. Cuatro, y no se vuelve. Está fuera de contexto, definitivamente. Tiene que el árbitro Chan Robinson poner orden. ¿Cuántos años de carrera y se nota la vergonzura? La vergüenza que debería darle. Porque me indigna. Vergüenza y cara dura. Ahí está la mezcla. Me indigna Nakamura. me indignan acá, me indignan. Sí, lo indigna. Abuelonado. Sí, no me pone rabioso no porque el Maharaja le están haciendo trampa y no me gusta cuando le hacen trampa. Trampa, hombre. Si ahí estamos viendo cómo ambos se están dando. Mira, codazo cerrado, güey. Sí, como la trampa que hace los tigres. De... Eso, aprovechen. Oh. Como una bolsa de basura lo tiro para afuera. No te estoy escuchando. Mira, mira, mira. Uy, no tremendo. No estoy escuchando, Luis Sama. Me alegra que lo estés escuchando porque de seguro eso, ya te estás grabando bien duro. Mira, ¿viste? Mira, ahí empezaron ya. Personas que son víctimas de un sistema como una dictadura, como en China también. Buena, po, Marcelo Rodríguez. Bueno, ahí empezaron ya los amiguitos de Pitufilandia a atacar a... Encima le copia la técnica a Roman Reigns, pues no puede ser. ¡Uy! Pasó por bata, bien. Ahí como avíspate. El conteo fácil ya debería ir en 8 el conteo. 9, 10 y habría ganado Jinder Mahal. Avíspate Nakamura fue esa. Oye, recién corre. Está contando Charles Robinson. No puede ser. Ya te debería haber ganado porque ganado Jinder Mahal, pues. Uy, mal, atento ahí el tremendo suplex para hacerlo volver al ring. Doble patada. Patada ras de lona. Legal. Y la cuenta para que. No, se la sacó ahí Nakamura para que el combate continúa. Y Luchito, ¿qué nos dice por allá en Pitufilandia? Acá todavía están, bueno, está la mitad a favor de Nakamura, pero la otra mitad está a favor del Maharaja moderno, ¿sí? De Mahal y el amorado del señor Juan Ignacio. Así que de todas maneras, Corbatín, ¿qué está haciendo el chino, por favor? ¿Qué está haciendo? Corbatín. Uy, se lo está tratando lo esquivó. Qué lo esquivó. No, todos. Uno, dos. Dos, nomás. Oiga, dos. Luchito, ¿el público está dividido? Está dividido acá en Pitufilandia, imagínate. Eso es, wow. El Maharaja lo tiró a la esquina, lo lanzó, viene un codazo cerrado, que era descalificación. Uy, te está quedando dormido. Es que el chino. Yo hasta ahora estoy durmiendo. A esta hora estáis durmiendo. Sí, pues. ¿En qué pub estáis durmiendo? ¿En qué pub estáis durmiendo? Oye, ahí lo está. Mira, ¿lo viste? Ahí la ayuda ya. No la ayuda. Trampa. Eso no es ayuda. ¿Qué tiene? Él no tiene que hacer nada ahí arriba del ring. No. Significa asistencia. No tiene que hacer nada arriba del ring si ahí no hay asistente. Golpecito bajito. Son 2-1. ¿Qué? ¿Asistencia? O sea, son 3-1. Eso, bien. No, pues, ¿qué pasó? Listo, 1-2. Uy, casi. Solamente. Casi perdió el Maharaja, no puede perder. Golpe tremendo, bajo, ahí vamos. Nakamura. Bajo. Nakamura lo tiene listo. Tremendo ese. Mira, ese Facebuster como con. Mira, ahí pero ya se metieron un suplex ya. Springbuster ahora ha sido. Ya se metieron otra vez, pues. No. Señor árbitro, hágase respetar. No. Y andan con la camisa de colegio, ¿qué va? Sí. ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Lo toma! Nakamura ya lo tiene listo y preparado. No. Final. ¡Fuera! ¡Jinder, fuera! ¡Que venga alguien a ayudar, amiga! Señor árbitro, por favor, no se distraiga con esos... ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Clarito! El Maharaja, clarito. La manito ahí, justo y precisa la mano para que retenga todavía su título y sigue el combate. De todas maneras, no puede ser que el combate, señoras y señores. Yo pensaba que iba a ser la de dedito como Owen. ¿Jara? ¿Como Jara? No como Jara, pero sí como Owens. Aquí saca un corbatín. Tiene que haber un corbatín. Campeón. Mi campeón tiene que tomar una silla en más puro estilo y reventársela en la cabeza. Ya, pero si esto no es. Mira, es sin descalificación. Se fueron. Entre el público. Oiga, se fueron entre el público. No, ahí lo trae de vuelta. Eso. En el ring se ven las cosas, ¿no? Que arranque ahí, pues que sea machito. Como una. Sí. O sea, los esteroides lo hicieron. Ahí, atento ahí, lo se tiene acabó. Listo. Aquí se acaba. Para el final, ¡no! Tremendo Nakamura ahí. Tremendo Nakamura ahí, lo esquiva. Ahora, Corbatín. Ahí. Corbatín y se acaba. Aquí se acaba. Tremendo aquí ahí. Acaba. Para uno, Nakamura aquí. Dos, tres, ha perdido el combate. Ha perdido el combate Nakamura. Este es el emperador de los días modernos, ¿no ves? Y este es el emperador. Como siempre, con la ayuda de sus amiguitos. Sí, solo uno puede. ¿Cómo que no? Si ustedes vieron que ganó solito. No, pero ya lo habían ayudado ya. Oiga, Luchito. Se le cayó hasta el tratamiento, mamá. Gran distracción. Campeón hay uno solo, se llama Jinder Mahal. Pero córtela con esa. Usted debería colocar ahora música de celebración y que, no, que Ángel ponga pizza y todo, porque hay que celebrar. Hay que celebrar. Para que disfrutemos. Para que disfrutemos. Mira, no. Póngase el micrófono, pues. De Jim de Pajal y del señor Juan Ignacio. Pero no lo escucho, pues. ¿Qué pasó? No. Sí, yo lo escucho, güey. Yo lo escucho. O sea, a lo mejor está con poco volumen acá. No, pero verlo. No sé cuál es. No sé cuál es. Mira, legalcito. Legalcito fue, mira. ¡Ah, hermano, legalcito! No, pero ya se había, ya se había distraído Nakamura. Una victoria limpia. Además, Nakamura lo trajo de vuelta, no. Dos quinchazas. Háblame. Dos quinchazas. Dos quinchazas contra un corbatín que definió. ¿Qué corbatín? ¿Por qué no me hacen corbatín? Yo, por temas administrativos, señores, me voy a retirar en este momento. Mentira. Y me retiro a mi hogar, sí, porque si no, después no pasa la micro, así que estoy cagado. Se me olvidó este bueno. No, y más encima. Si el sushi nos quedamos con el sushi ahí. No, pero ya se los vamos a ver, si no, yo no soy ningún mentiroso. Coya, claro, Coya sí. No me engaño, le voy a decir a Coya. ¿Sí? Claro que ya. Sí. Ojo, atento con esta pelea que va a estar muy buena. De Chill contra estos tres. Sí. Usted no hable más, Luis. Usted no hable más porque usted traicionó al Mahalraya. Luchito, no, Luchito nunca se puso ni con un lado ni con otro. No sé quién. Sí. No, más maricón, no se mojó. Maricón, eso es lo que es Luis Sama, un maricón. Sí, maricón el que tanto favorece y. El que le pega a las mujeres. Amor prohibido. Que te quede claro lo que eres, Luis Sama, un maricón. Oiga, no sea así con Luchito Sama. Luchito, ¿qué dice? Y me van y me vienen. Deje de pintarse la uña y contéstele. Kevin Owens en pantalla. Sí, está, parece que se viene el momento. ¿Con polera nueva? Sí, pues. ¿Eh? De Sublime. No. Espero, espero que para el próximo evento de SmackDown hayas estudiado un poco de lucha y te laves la boca antes de hablar del Mahalraya. A ti te hablo, Luis Sama. No te hagas el huevón. Mira, oiga, pero por favor. Mahalraya merecido, porque a mí no me va ni me viene. Aprendo mucho de lucha y no me importa saber a alguien con un anunciador como tú. Oiga, Luchito, no sea así, por favor. Déjelo que celebre. Él se va a ir a celebrar por ahí, así que. ¿Qué? Espérese, Luchito, espérese. Dame. ¿Alguien está llamando? ¿Quién está llamando? Dele, aló, dele, amigo. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, aló. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está todo volumen? Aló. Aló. Aló a la una. Ya. Aló a las dos. Aló a las. Chao. Oiga, antes que. Antes que se venga el combate entre Shane y Kevin Owens, tenemos aquí. Nos llegaron en exclusiva unas cartillas con la descripción de cada luchador o cada personaje. Kevin Owens con una altura de 1.83 m, señor, peso de 120 con kilos. Hoy día que me dijo y que me parecía Cacho Escalona. Cacho Escalona se retira, lamentablemente nos dejó con hambre acá. Nosotros no quisimos ni comer ni sopaipa. Ya va a llegar. Pero va, bueno. Va a llegar. Oye. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? Ya, después me cuenta. Oye, y Shane McMahon con 1.82 m y pesa 107 kilos. No. Después nos cuenta, ahí están comentándose algunas cosas raras, ¿no? Mejor no siga. Nos vemos. Ya, nos ve, se nos retira Cacho Escalona. Puede. Dígalo. Si puede verlo en Bellavista. Dígalo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están? Ah, Juan Logan. No. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Juanito? Bien, aquí viendo el evento. ¿Qué cuenta? Aquí viendo el evento. Sí, ¿cómo lo ha encontrado hasta el momento? Una mierda. ¿Sí? Claro que sí. ¿No le ha gustado mucho? Oye, ahí está haciendo ingreso Bobby Roode en estos momentos mientras conversamos con Juan. Oiga, Logan. ¿Está Juan Gutiérrez por ahí o no? No, se fue recién, se fue. Compañero. Lo llamaron de la casa y tuvo que partir. Me llamaron ¿Desde del cuándo pub? Que apoya a las mamás? ¿Ah? ¿Desde cuándo que apoya a las mamás? ¿Desde cuándo que apoya a las mamás? ¿A Jinder, dices tú? A Jindal Mahal. Claro, sí, bo, por... ¿Sí? Claro, sí, bo. No, sí, ahí lo, algo lo encontró, a lo mejor los músculos le llaman la atención a Juanito. Pero se ganó, que ganó con ayuda. Sí, sí, siempre. Todo bien que ganó con ayuda. Pero bueno. Ahora sí, bo. No, pero no me ha gustado, le meto hasta ahora. Ha estado fome, ¿cierto? Sí. Sí, estaba fome. Débil, débil. La que le tengo fe, la última, a la que le tengo fe es la última, la de que viene con Shane. Claro que uh-huh. sí. Nosotros también, compañero. Esa, esa debería ser la se el combate. Que va a salvar el evento en sí, compañero, porque hasta ahora no. Sí. Es como, no sé. Dice que después, ¿y por qué dice que después Kevin Owens se va a ir para Ron? ¿Que Kevin Owens qué? Que se va a ir para Ron. Que después lo van a mandar a Ron, dicen después. Ah, ah, dicen las malas lenguas que se barró para potenciar que está alicaído un poco. Sí, pues. Bueno, son los rumores que salen, así que... Oye, Juanito, gracias por llamar y vamos a seguir comentando acá para que haga su apuesta ahí en el Facebook Live también. Ya, vale, compadre, nos vemos, sí, un abrazo. Ahí estamos al habla, Juanito. Chao, chao. Ahí nos llama nuestro querido amigo Juan Logan, que siempre nos llama y nos comenta sus aspectos mientras hace ingreso Dolph Ziggler. ¿O no, Luchito? Ay, ¿verdad que Luchito lo dejamos sin nada? Ah, perdón, la pituta. La pituta, la, ahí le mandamos la pituta para Luchito. Luchito. Por favor, muchachos. Luchito. Ahí le pusimos la pituta. Y aquí tenemos. Está en la señal. No, ahí como que se le está yendo el. Sí, es la señal de Juanito. La señal de Luchito. O sea, sí, Luchito. Juanito. Sí, Luchito. Fanáticos de dominación.cl, por mientras mi compadre Lolas está intentando contactarse de nuevo con Luchito Sama, les voy a recordar que estamos en el Facebook Live de dominación.cl y estamos en el dominofono, que es el siguiente. Dominación más 569-5222-7316. Ah, ese es el número de contacto de la línea directa para que nos manden audios de WhatsApp, nos manden imágenes, nos manden qué les parece el evento. Y para los que tengan más plata y no sean tan pobres como nosotros, nos puedan llamar, ¿o no, amigos? Así es, Luchito. Ahora sí, muchachos. Sí, ahí estamos. No, ahí como no. Que sí y no. Se le va la señal, Luchito Sama. No, se le va la señal a Luchito. Oiga, bueno, mientras Luchito está tratando ahí de arreglar la antena en Pitufilandia, vemos el combate que se inicia entre Dolph Ziggler y Bobby Roode, ambos luchadores que estaban... Yo creo que, no sé, aquí yo quería preguntarle a Juan Ignacio, pero se fue. ¿Cómo le...? ¿Qué pasó ahí, amigo? Se tenía que ir a parear, creo, lo más seguro. Pero, por favor. Bueno, lo vamos a ir a ver a Bellavista más rato. Y yo creo que se fue a Baquedano ahí a celebrar. Tan placito. Lo más seguro. Ah. Celebre nomás. Que celebre. Oh. Verdad. Que celebre nomás. Que celebre son los muchachos. Oh. Oiga, Luchito, ¿a quién le va en este combate? No, se fue Luchito. Se le está yendo la señal, Luchito. No, Luchito está con señal, pero... Muchacho, por favor. No, es la señal, no, de Luchito. La señal, Luchito, no. La señal no está muy buena, parece. No es la nuestra, amigo. ¡Uy! No, sí, acá estamos. Derribada colegial por parte de Bobby Roode, quien se burla de Dolph Ziggler, revolcándose sobre él de manera circular, como una ofensa en el mundo luchístico, amigo. Y ahora así invita es a la gente a decir... ¡Glorious! Mira, allá atrás. Allá el fans disfrazado de... caracterizado. ¡Uy! El cosplay de... El cosplay, exacto. Hoy se me olvidó el Macho nombre. Macho Man. Macho Man. Ahí Rand está. The Savage. ¿O no, Luchito? No, Luchito está todavía medio... ¿Ido? ¿Aún así, muchachos? Luchito, Siga, hable harto para que a ver si se escucha. No, tiene que cortar y llame de nuevo. Corte y llame de nuevo, Luchito. No, llame de nuevo mejor. Corte y llame de nuevo, Luchito. Y ahí llamo a llamar de nuevo, Luchito, mientras vemos que ambos luchadores están bastante parejos en este combate. Así es, compañero. Yo le voy a Ruth. Voy a Ruth. ¿Sí? Lamentablemente le voy a Ruth. Sí, debería ser Bobby Roode quien ganara por el hecho de estar más nuevito. Es verdad. Pero veo a un Dolph Ziggler bastante power, bastante viene con fuerza, viene con entusiasmo, viene con con garra, con, bien, como trabajado, se trabajado, bien, bien, bien. Esa. Como que está bien. Como de antes hablábamos que habían algunos combates flojos donde los luchadores se subían nomás. Aquí haciendo vemos su pega. A Ziggler bastante bien preparado, a pesar de que tal vez también tenga las mismas limitaciones. Exacto. Pero lo vemos bastante bien preparado, bastante acorde, una lucha bastante. Se le nota que le gusta. Sí, bastante rápida a lo que ha sido el evento. Exacto. Insisto con el comentario, se nota que le gusta la lucha todavía, porque hay mucho luchador que solo se sube, cumple la pega y se va. Así pero es. A él, ¿cómo se llama? Se le nota el entusiasmo de poder subir a un ring, de poder luchar, de vivir de esto, de lo que le gusta. ¿Sí? Así es. Y ¿cómo se llama? Se nota y la gente se da cuenta y no por algo lo acompaña. Fuerte, fuerte patada. En la cara para Bobby Roode de parte de Dolph Ziggler. Y la cobertura llega solo hasta 2. Mientras vemos que le pegó, al parecer, en la trompita a Bobby Roode. Sí, ahí se ve tremendo ahí. Sí, Ziggler bastante motivado. Motivado. Motivado, sí. Exacto. Mira cómo cumple la función de Hell. Sí, oye, y lo importante es que también Ziggler ha sido bastante mal utilizado, pero aún sí muestra que está bien motivado en seguir su combate. Verdad. Toda la razón. Ha sido mal utilizado Ziggler, pero aún así sigue luchando, le gusta, se le nota, y él ya, bueno, ya llegará mi momento, pero yo por mientras sigo luchando, sigo cobrando, me gusta esto, así que démosle nomás. Y aparte que Ziggler la vende muy bien a los compañeros. Les hace muy bien la vega. La pega. De hecho, hay un par de videos en internet de Ziggler solo recibiendo. Y es como, wow. El tipo la vende. Se la juega por los compañeros y hace la pega. Y es buen lucha. Oye, Baron Corbin aquí mandó un mensaje a través de Twitter. Así como que a todos los que tengo en Twitter. Lloren babies, dice. Cry babies. Oh. Algo así dice acá. No me voy a dar sigan pena, llorando. No me voy a dar pena nomás. Oye, y entre el combate, estamos esperando también que se una nuestro amigo Luchito Sama. Exacto. Vemos en este momento que Ziggler lleva la delantera con un candado fuerte desde la lona. Cuando estaba sentado, Ruth se levanta, lanza las cuerdas. Elude, lazo, lo espero nuevamente con 2 millones, amigo. Sí, oye, ahí, ahora ya sabemos. Como que sapearon solo a Juanito. Un amigo ahí lo sapeó en el Facebook Live. Pero bueno. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Oiga, ¿no fue el que bloqueé yo? Ah. Sí, parece que sí. No sé, pero al parecer vi una foto facha. Pero bueno. Pero, son cosas para que no me meta en política. Sí. Oiga, mientras vemos ahí, como les decía, sigue dominando con esa dormilona a Bobby Roode. Oiga, amigo, ¿le gusta el personaje de Bobby Roode? ¿Usted que andaba también una vez con abrigo? Pero no anda luchando y no anda con nada abajo. Oh, el ¿no? loco Hugo. Sí, es como, ¿cómo se llama? Es como, no sé, lo encuentro como un refrito de Rick Roode. Sí. Pero sí la parte sensual que tenía el que se movía. Más que no lo encuentro similar, pero sí es buena idea. Tiene su gente, tiene sus seguidores. Y su tema de entrada también les encanta a los fanáticos. Así que sí, hace bien la pega. Le gusta, así que démosle. Sí, hace poco por ahí vi que también Bobby Roode dijo que estaba como reiniciando su carrera también en WWE. ¿Sí? Sí. Sentía que estaba haciendo de nuevo su carrera. Qué lindo. Siendo que ya es. Por lo menos tiene bastante. Experiencia y ya tiene 40 años ya también. ¿40? Sí. ¿Me gana por 12 años? Por al revés. Bueno. ¿Me gana por 21 años? Al revés. Al revés. Fanáticos, estamos en el Facebook Live Dominación.cl y también estamos en el Dominafono para que nos manden mensajes, saludos, para que nos manden audios de porno, como ya mandaron uno, que no lo vamos a poner porque me pasan cosas. Digo, Luchito. ¿Luchito? Sí, está bien. ¿Le metiste bien la pituta? Luchito. Sí, está con volumen. No sé, no. A lo mejor algo le pasa a mi celular, no sé. Sí, aparte suena como y antes no sonaba así. Déjeme revisar. Pero bueno, fanáticos de dominación, estamos viendo la lucha de Dolph Ziggler against Bobby Roode. Aquí en el evento Hell in a Cell, que ha estado ahí nomás, chiquillos. Se nota el cansancio en estos dos luchadores. Lucha rápida hasta el momento. Sí, no, el combate. Este, por lo menos, este combate ha estado bastante bueno. Así es. Y ahora vemos que el glorioso Ruth lleva la delantera. Fuerte azotón, que no lo vi bien porque está mirando por otro lado. Y cuenta con 1-2. Solo 2 llega a la cuenta. Dolph Ziggler se la saca. Están bastante cansaditos al parecer. Mándenos sus comentarios. Mándenos quién va a ganar esta lucha. Mándele mensaje a Luchito Sama para que se conecte bien. Mándele mensaje al Blas para que se ponga la máscara porque es muy feo. Y mándenme a mí algo para comer porque tengo más hambre que el chavo en bajón. Mándenos sushi. Que no. Mándenos sushi, que ya el otro se lo llevó al otro lado. Ya lo cachamos. Se lo cachamos, que se llevó el sushi para donde los amigos. Sí, bueno. Para donde los amigos Fach. Pero bueno, fanáticos, estamos en Hell in a Cell, dominación.cl, la red oficial de todos los fans. ¡Cobertura! Solo 2. Patada en el estómago. Se venía de Facebook. DDT, al parecer. DDT, uno, dos. ¡Uy! Solo 2 llega a la cuenta del señor Guest Referee. Oh. Mientras esperamos que Luchito Sama se conecte y se deje de tocar por la pitufina ahí, que tiene un póster de la cuarta, pero con la pitufina. La pitufi cuarta. La pitufi cuarta con la pitufi bomba 4. La pitufi bomba 4. Fanáticos, mándenos sus mensajes, sus saludos a través del Dominafono, que está completamente operativo para ustedes. Estamos. No, parece que fue el... ¿Ah? Parece que es el celular, amigo. Ahí, reinícielo. Sí, lo vamos a reiniciar, Luchito, por si acaso nos está escuchando ya. Eso. Mientras sigue el combate. Se le cuelga los caballitos. Ziggler a Bobby Roode. Uy. Quien intenta de nuevo azotarlo. Y sigue sí, Ziggler con codazos, nuevamente dormilona, que al parecer es la tónica de este combate por parte de Ziggler, amigo. Sí, bueno, parece que no le puede ganar por algún movimiento especial, sino que lo quiere rendir de alguna manera. Exacto. Sigue la dormilona y al parecer lo está llevando a la lona. Lalo, la lona, Pepa, Pepona. Bobby Roode extiende las manitas y dice, yo quiero cuerdita. Sigue en pie. Uy, y ahí lo durmió. No, sí, gira en el aire, cae de pie. ¡Uy! ¡The Famous Error! Sí. Tremendo. Conteo. Ahí. Uno, dos, y no. The Famous Error, el zigzag. Me equivoqué. Zigzag. No, pues es Famous. Zigzag no es para sí, pero en él se llama zigzag. ¿Sí? Ah, bueno, cómo sea la. Fue movimiento la ahí. La buena lucha. Sí, al final, tremendo movimiento ahí. Que un movimiento sensual. No logró un conectarse para el final de la del combate. Un movimiento sensual. Al final, sigue eso. A bailar, amigo. Y se ve. Fanáticos, no se olviden que estamos al aire junto a ustedes viendo Hell in a Cell. Si no lo puedes escuchar, pero lo puedes ver, acompáñate con los comentarios del Oso y el Blas aquí en dominación.cl, la radio oficial de todos los flans. ¿O no, flans? Así es, amigo. Oiga, aquí estamos viendo. Quería ver si se veía algún comentario. No te digo comentario. No, todavía no hay ningún comentario de los fans. No. No. Nos tienen botaditos. No, los fans nos están mirando nomás y escuchando las tonteras que hablamos. Mira, se viene. Uy, rompe espina dorsal para Ziggler por parte de El Glorioso. Uy, parece que está anunciando el final del combate. Atentos. Lo tiene listo y. No. No, invierte. Lo invirtió ahí Ziggler. Solamente se dos. Se lo sacó. Elude. Uy. Uno, Paquitito. Dos, no. Uy, lo tachuela. Uno, dos, otra vuelta. Lo tachuela. Uno, dos, y la última vuelta. Uno, dos, y con la fuerza. Y tres. Y la fuerza de las truzas. Le agarró la de las truzas. Uy. Con la fuerza de las truzas se llevó el combate Bobby Roode, pero. Ahí a la venganza nunca es buena, matar el mata el alma y la envenena. Y así lo realizó Dolph Ziggler. Pero bueno. Combate decente. Sí, combate sin ser la, bueno. Sí, pues sin ser lo mejor del mundo, pero hasta ahora pero ha sido mejor de los que han habido en este super evento Hell in Descent. O sea, digo, Hell in Descent. Hell in Descent, oye, está bueno ese nombre. Hell in Descent, Fome Out, Fome Slam, Fome Slam, Fomercy, Fome Mania, no. No, vamos a ver si se. No, pero este WrestleMania estuvo. Vamos a ver si no es Watermania. Watermania. Watermania. Vemos a Bob Roode con el cuello, al parecer, bastante adolorido. Adolorido. Oh, del corazón. Y vemos a Dolph Ziggler que se aleja con cara de. Su madre, sale con sí. Lo que yo quería ganar. Pero estuvo bastante bueno el combate. Yo vemos instantes finales de la lucha. Mira, en el cual se mandaron los tachuelas ahí. Sí, fue como. Taran. Y se les partió la espalda sí, en cada giro. Sí, el escote de Gaffiter. Uy, y ahí le aplicó el movimiento final. Así es. Este fue el combate entre Bobby Roode y Dolph Ziggler acá en Hell in a Cell 2017, el cual ha estado. Esta lucha estuvo decente y las otras valieron la casita de Luchito Sama. Eso. En y Luchito final. Sama todavía no llama. Exacto. Fanáticos, no se olviden que estamos a través del Dominafono, que es el siguiente. Dominafono, más 569-5222-7316. Ese es el Dominafono y estamos en el Facebook Live Dominación.cl para que nos manden mensajes, saludos y cuéntenos qué están haciendo mientras ven este evento. Lo están escuchando, lo están viendo, están comiendo sushi, están comiendo porotos, no sé, lentejas rellenas, lo que sea, chicos. El sushi que no nos traje. El sushi que Juan Gutiérrez llevó para el otro lado, pero bueno, no importa. Pero bueno. Ojalá que le dé diarrea. Ojalá que le haya salido mal. Sí, estaban aguantando. Chicos, manden un mensaje, saludos. Estamos con el Blast. ¿Quién está a cargo de las redes sociales en este momento? Revisando el Facebook Live y también el Dominafono. Y yo soy el Oso, que estamos acá con todo lo que sea el comentario y la narración de El Blast. En Chile y en español, varios lo hacen mejor. Dominación.cl, amigón. Así es, dominación.cl, la radio oficial de todos los fans, para que se conecten a la programación y también ahí está llamando Luchito, a ver cómo resulta. ¡Aló, Luchito! ¡Luchito! A ver, muchachos, ¿me escuchan? ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Me gusta que se escucha bonito. Ya, fue el hola nomás parece. No alcancé a ver la pelea anterior, pero se perdió el mejor combate. Por lo que pude escuchar de sus comentarios, estuvo decente. Ha sido decente la pelea. Exacto. Sí, bastante bueno el combate. Bien interesante, o sea, sin ser así como un clásico 5 estrellas, pero ahora se viene la lucha del hijo del tío Vince contra el gordito barriguero Escobar mismo, Kevin No Wayne's. Oye, yo tengo aquí una, podríamos decir que cartillas oficiales con la biografía del perfil de cada talento de Kevin Owens y Shane McMahon, ¿sí? Donde Shane McMahon nos dice acá, el único hijo de Mr. McMahon que creció aprendiendo todo sobre el negocio mientras trabajaba como referee y presentador. De hecho, él fue quien presentó el debut de Sunday Night Hits en 1999. Y aunque en el 2010 dejó WWE para buscar otras oportunidades, el tiempo de Shane McMahon con la organización sigue siendo prueba de la tenacidad y valentía de la familia McMahon. Con una altura de 1,82 m, un peso de 107 kilos y desde Greenwich Connecticut viene Shane McMahon y su movimiento es costado a costado, dice acá. Amigo, costa a costa. Eso. Exacto. Dele, termino este mismo. Y tenemos a Kevin Owen también, que dice acá, alborotador canadiense que arrasa en el ring con buenas y malas intenciones por igual. Durante sus 14 años como luchador, Owens ha cruzado camino con hombres que se han convertido en superestrellas de la WWE, incluyendo Daniel Bryan, Seth Rollins, Adrian Neville y Sami Zayn. Después de lograr el éxito en todo el mundo y ser reconocido como uno de los mejores competidores en el ring, Owens está listo para unirse a la lista de WWE, por supuesto. Y aquí dice, en su carrera conquistó ya los campeonatos de NXT, Intercontinental, Universal y de los Estados Unidos, demostrando que no tiene problema para cruzar puños, hablar con la basura o pelear con cualquiera, amigo o enemigo. Con una altura de 1,83 m, 121 kilos viene de, aquí dice, Maryville, Quebec, Canadá, y su movimiento es el Pop-Up Powerbomb. Viene el jefe. Oh, ¿cómo está? Luchito. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Ah, llegó el jefecito que... Uy, Ángel, Ángel. Cuénteme de la Super Japan Expo, ¿cómo estuvo? ¡Qué hora, cagá! ¿Qué pasó? Oye, BAM se bajó los 45 minutos. Ya, tengo acá todo. Tengo acá todo. Acá tengo todo. Para que venga la producción y me autodestruya el archivo. Quedó la cagada porque BAM se bajó antes. A los 45 minutos. Un problema de retorno. No se escuchaban. No se escuchaban. Problema técnico. Sí. Y se bajaron, terminaron. Tocaron Vampire's Love a capela. También la tengo acá, ese momento. Parte el concierto. No, vamos a estar revisando todo eso mañana a las 6. En un ratito voy a saber las reacciones de la gente después. Del evento. Sí, también las tremendo. Tengo acá. No, en este momento, esta grabadora. Hay que guardarla. Hay información valiosa acá adentro. La andaba revisando toda la información acá. Así que para la gente que quiere saber todo lo que pasó con BAMS hoy día, la polémica de Super Japan Expo, que han habido varias cosas más. Está todo eso aquí. Y lo vamos a estar repasando mañana a partir de las... Claro, a partir de las 6 de la tarde vamos a estar revisando lo que es en el Dominando el Taco. Y aquí vamos a repasar parte del concierto. Tengo grabado parte del concierto acá. Más encima. No sé, pero vamos a transmitir igual. Son tres canciones. Algo se puede hacer. Y aparte tenemos también Vampire Love a capela, que también lo tenemos captado en estéreo. Wow. Y las reacciones después al final de BAMS, de la gente, los fanáticos de BAMS indignados después que se bajaron del escenario por producir las desde las 6 de la tarde. ¿A qué se refiere? Todo eso. Oiga, saludos. De hecho, en un ratito más vamos a subirle lo que pasó después del concierto de BAMS, con las reacciones de la gente que las tuvimos ahí reporteando ahí mismo en el Movistar Arena. Oiga, saludos a Pascual, dice acá, y Cristian Acevedo, mientras seguimos con Helen Acel. Y más que polémica de la Super Japan Expo, es la verdad ahí mismo, los mismos comentarios que nos llegan desde los mismos fans, y sí, cosplay también. Mañana lunes desde las 18 horas en el No es polémica de nosotros, es polémica de la organización también. ¿Mandaron un saludo en Facebook Live? Sí, Cristian Acevedo dice salúdenme. Y también está el señor Pascual, nueva edición. Hello. Hello, compañero, gracias por estar acá en Dominación.cl en el evento Hell in the Centel, como les digo. Sí, ahora con el main event, podríamos decir. ¿Sí pusiste la última lucha? Sí. Estamos viendo de fondo un video de esta rivalidad y del entrenamiento que tiene Shane McMahon en el hexágono, porque él hace entrena vale todo, amigo. Sí, oiga, yo le quería preguntar a usted como luchador, como personaje, como todo lo que sea, ¿qué le parece que el combate final no sea por el título? Es que, mira, hace mucho tiempo ya los main events no se están haciendo por título. No sé, lo que denota, a mi punto de vista, que ya los títulos no están teniendo la importancia que tenían antes, ¿cachai? Que luchaban por un título, que se sacaban la cresta por un título, más que ahora son cosas personales. Y no sé, pues, hay muchos luchadores en backstage que no está de acuerdo con que el hijo del dueño esté en las luchas, tenga tanta importancia, incluso que se le pague más. Pero ¿cómo se llama? Volviendo a la consulta que me hizo amigón, ya que los main event o las luchas más importantes no sean por título, no sé, no es como que le quitan parte importancia a los títulos. No sé si me entiende. Sí, a mí también me causa esa... Es un malestar, ya llega a ser hasta un malestar estomacal. Porque no me... Y Luchito, ¿a usted le molesta eso, no? ¿Qué está haciendo? Depende si la programación esté bien estructurada, que sea la pelea principal, que no sea de campeonato, es cosa de la empresa, no hay que negar la creatividad de algunos. Pero en sí, que no sea de campeonato, lo encuentro fuera de lugar. Es tradición que las peleas oficiales, o sea, las peleas de main event, sean por ejemplo con el campeonato más prestigioso, pero que sea un feudo no sé, pero digamos, está fuera del lugar, puede ser de ahí como que le guateé un poquito el Luchito, el audio. Luchito, arregle su señal, corte y vuelva a llamar Luchito Sama. ¿Están llamando por teléfono? No. Ay, ok. Mientras vemos que ya descendió la jaula, de acero, y vemos que también está entrando el niño del dinero. Here comes the money. Chaino Mac hace su ingreso al tinglado mientras está saludando, si no me equivoco, a sus retoños. Así es. Oye, sí, a mí me causa como un poquito malestar eso de que los títulos no sean lo importante. Que la, a pesar de que el combate a lo mejor este puede ser muy entretenido, el mejor de la noche, o el feudo sea el mejor en años a lo mejor, pero creo que los títulos deberían ser los más importantes. Mira, que la, ya, que se hagan estas luchas, ningún problema, sí, que se hagan, pero que no sean las luchas estelares. Uh-huh. Y que los títulos se le vuelvan a dar la importancia que tienen antes. Por ejemplo, sí, el título que tiene Enzo Amore en este momento, si bien hay muchos que dicen, ¡ay, oh, que él en su amor le está dando la importancia, lo lleva para todos los lados y todo el mundo está hablando del título! No me convence, ¿okay? Para mí el título en sí tiene que tener una puta, no sé, entre comillas, majestuosidad como la que tenía antes, por la cual los luchadores se sacaban la miércoles y cómo se llama, sí, y eran los eventos estelares. Así es. Luchito ya volvió. ¡Mira! Amigón. Mira, aquí en el Facebook Live, Benjamín Ruiz González se mandó un comentario que me gustó. Dice, Chain se está convirtiendo en el Luchito Jara de la WWE. ¡Oh! ¡Cuánta verdad! Buenísimo. ¡Cuánta verdad! Así, ¡ah! Estoy de acuerdo con ese, sí, comentario. Estoy, sí, así que se merece un... un aplauso. Excelente comentario. Sí, en parte sí, ¿cachai? Porque... ¡oh! ¡Oh! ¡Soy Chain! Está en lo cierto. Digamos que Shane McMahon, además de ser comisionado, está teniendo todo el favor que está dando el jefe de la fe. Se lo va el audio. Pero tengo entendido que Shane ya no está de comisionado. ¿O sí? Sí, sí. De comisionado. Ah, ok, me equivoqué. Pido perdón y olvido. Pero igual no es como la idea. Pastelero tus pasteles, como me dijeron una vez acá, ¿cachai? Sí. Bueno, a ver, muchachos, voy a cortar acá en Skype. ¿Ya? Y voy a ir por el dominafono para juegue, para dele, la conversa. Juegue, Luchito, dele. Juegue, dele con todo. ¿Dominafono dónde está? Ya, por ahí anda el... No, lo sacó el ah, no, aquí está. No, yo creo que... espérense, mi compu, está... No, ahí no, ahí no, sí, sí. Creo que para enredarle. Era guay por la mesa. Ahí bien, y empezó ya el combate fuera de la jaula donde... completamente Chain, callejero, ¿no? Sí, Chain empezó a atacar de la nada ahí a Kevin Owens fuera de la jaula. Todavía ni empieza prácticamente el combate. Sí, más que nada porque, ¿cómo se llama? Más que nada le tocó a los hijos. Sí, bueno, ahí también es obvio que haga eso, pero... sí, como nosotros decimos, igual es como causa un poquito de malestar que sea... sí, la empresa de él, pero bueno... en fin, sigamos viendo el combate de Hell in a Cell, donde todavía ni empiezan a combatir dentro de la jaula. Oficialmente, al parecer que no. Es que, no sé, es una lata que los jefes se estén onda metiendo en los que, ¿cómo se llama? No, pues sí, pastelero a tus pasteles. Sí. ¿Viste? Pero bueno, hay que ver qué hace Chain ahora, si se tira de alguna parte, como ya es su costumbre, ¿cachai? Pero al parecer va a ser una lucha... más que, ¿cómo se llama? En jaula, 100% callejera. Ya, así es. Ya se subió a la barrera de protección. Uy, lazo el cuello. Exacto. Y vemos que Kevin Owens estrena nueva polera, fanáticos, sí, para que la compren en la feria. Desde Paine. Yo también uso esas poleritas, sí, pero... ah, no importa. Eso es lo que me gusta de Kevin Owens, que no hace ver normales. Exacto. A pesar, ¿sí?, de que yo no haría lo que hace Kevin Owens. ¡Uy! Tremenda variante y... muy... patada de capoeira, sí, parece, amigo, ¿no? Sí, a lo capoeira. Oh, capoeira, oye, que en paz descanse. Oye, y ahí la jaula está haciendo... uy, patada casi en los coquiwis. Sí, ahí casi los Owens arrancó Owens para que no sea, para tratar de descansar un poco de este tremendo, ¿cómo podríamos decir? Golpiza, de esta tremenda golpiza que le está, de que esta le dio. Zurra que sí, le, oye, ahí a la mala nomás. Uy, parece que le cortó dos dedos ahí. Sí. O le pegó en la cara más que nada, sí, por sobre la reja. Y vemos que... uy. Shane nomás lleva la delantera, amigo. Sí, Shane no quiere nada aquí. Quiere solamente masacrar a Kevin Owens. Y Kevin Owens parece que solamente quiere arrancar. Ahí está llamando Luchito, parece. Vamos a ver. ¿Aló? Así fue una patada. ¿Luchito? Uy. Luchito Sama. ¿Aló? Sí, ahí sí. ¿Aló? ¿Luchito? ¿Aló, aló, aló, aló, aló? ¿Aló? ¿Luchito? ¿Aló, por mierda? ¿Aló? Chu. ¿Aló, pues? Oiga. ¿Luchito es gay? No, es, me, parece que menos le resultó por el dominafono. Bueno, sigamos viendo ahí como por lo menos Kevin Owens se repuso ahí castigando. Mira, mira, mira cómo lo Uy, tiene ahí. ¡Uy! ¡Lo refriega! Uy. ¡Sobre el metal! Uy, esa fue al, así como rayando queso sí, la cara de Shane enfrente de los hijos, mira. ¡Y los hijos están cagados la risa! ¡Los hijos están muertos la risa! Los hijos de Shane O'Mac gozan viendo sufrir al papá. Sí, parece que no les dio la mesada del fin de semana. Fuerte patadón por parte de Kevin Owens. Más que nada patadón, pisotón a la nuca de Shane O'Mac, que estaba en el piso mientras los hijos están quedados. ¡Mamá, le están pegando a mi papá! ¡Mami! ¡Mami! ¡Papá! ¡Eso te pasa por no pasarnos plata! ¡Uy! ¡Azotón, buena ondita! Sí, ¿no? Sí, así como... Con gusto los hijos de Shane viendo la golpiza a su padre. ¡No nos saludaste para el cumpleaños! ¡No pasaste esta camiseta usada! ¡No nos dijiste disfruten! ¡Uy! Es que estoy acá viendo en el Twitter de WWE como repiten el lazo al cuello que le pegó fuera. Twitter. Donde el Owens recibió más que un lazo, un golpe en la cara. Y vemos que en este momento Owens lleva la delantera y al parecer está sacando parte de la escalera metálica. ¿Metálica? Espérame, amigo. Sí, dígame. ¿Aló, Luchito? Funcionó ahí, Luchito, ¿no? Oye, ahí está Chain entre recuperándose y con tremendas patadas y golpes para Kevin Owens, que prácticamente se subió a la mal ring. Luchito. No. Olvídelo, Luchito. Asquerosa no, su señal. No, Luchito, menos. Menos se escucha, en serio. Escucha menos, Luchito, no se escucha nada. Ya, gracias, Luchito. No. Dale nomás, amigo. Ya, oye, Owen se repuso de nuevo. Y yo no sé, aquí este combate va a estar bastante peleado entre ambos luchadores. Aquí el que más se arriesgue a destruir al otro va a ganar. Simplemente. Ahí volvió Luchito. ¿Aló? ¿Aló? Luchito, háblenos. ¿Ahora sí? Sí, ahí se escucha mejor, Luchito. Ahora sí. Perfecto. Juan Logan nos dice: ¿cuál ha sido la mejor lucha de Hell in a Cell que han visto? Y también nos dice: Brock Lesnar renovó hasta el 2018. Y nos pregunta: ¿a quién le van a esta lucha? ¿A quién le vamos a esta lucha? Es que no sé, weón. Son dos buenos rivales. Tanto Owen como Shane son dos buenos luchadores. Es que Luchito. Mira, uno es el regalón del papá y el otro es el regalón de la gente, ¿cachai? Tengo una pregunta de persona que está totalmente out del mundo porque como he estado trabajando todo el día... Espérate. ¿Por qué todas las transmisiones de televisión del día de hoy en todo el mundo tienen una cintita rosada en pantalla? Ah, la cinta rosada que estamos en el mes del cáncer de mama, sí. Ángel. Ah, hoy día es el día del cáncer de mama. Es el mes. No, el mes del cáncer de mama. Este mes, sí. A nosotros como radio no nos interesa el cáncer de mama y por eso no tenemos una cinta rosada. Pero tenemos a nuestro amigo Álvaro Morán, que es el niño símbolo del cáncer de mama. Tengo mamas. Después les va a enseñar a él cómo se hace. No, si ya lo hizo ya. Lo ha hecho como 10 veces ya. El examen de... Sí, la mamografía, subes el brazo, empieza ahí a palparte si tienes porotos. No, pero usted se está tocando otras cosas. Ah, verdad, si tengo poroto en otro lado. Oye, está ahí más flaco que Kevin Owens. Kevin Owens está subiéndose a la tercera cuerda para tomar vuelo y lanzarse en contra de Chain. Vamos a ver qué sucede en este tremendo... ¡Uy! Ese... ¡Swanton! Sí, Swanton Bone ahí entre la rodilla... de Chain y el estómago, parece. Lo vi bastante, lo veo bastante malherido a Chain Nomac. Creo que los coquitos les quedaron de corbata. Oye, Chain está, mira, mira, mira. Ahí la repetición, a ver si lo podemos ver. Fue, pero con cayó encima. ¡Oh, uy! No, puso la rodilla. Puso la rodilla, mamá con chala. No, puso las rodillas para castigar a Owens, pero parece que el castigo fue doble. Sí, o sea, de dos. ¿Cierto, Luchito? Así es, de dos. De dos perdón. En cuatro ya. Oiga, ¿cómo de dos en cuatro? Oiga, Luchito Sama. Luchito Sama. ¿Qué pasó? ¿Usted se revisó las mamas? Mejor me quedo sin comentarios. Por respeto a la... A las mujeres que están con ese problema, con ese tema. Por, uh-huh. Sí, porque hay que respetar aunque sean. Pero ya empezó ya con. Ya, por Dios. Mira, mira, mira. Bueno. Golpes en la cara por parte de Shane O'Mac para Kevin Owens. Con toda la furia del mundo responde con codazo el gordito luchador Escoba. Uy, ahí ese. DDT. Esa DDT es tremenda. DDT, exacto. Hasta ahora el combate ha sido parejito. Sí, bastante parejo. Como parejito ahí. Se han dado con todo. No sé quién pueda ganar, weón. No, está difícil. Insisto, porque uno es el regalón del papá y el otro es el regalón de la gente. Oye, ¿es mi idea o Shane McMahon quiere volar? ¿Es mi idea o quiere volar? Sí, hace rato que están. Sí, po. Se quiere subir le y. Le va a devolver el. ¿Será su Anton? No, no. Uy. Uy. Chute de Star Press. Chute de Star Press. Y se corrió Kevin Owens. Le dolió demasiado. Es lo más peligroso dar un Shooting Star Press. Es lo más peligroso. Sí, en lo que es la historia de la lucha libre. Si no, sí. si no, onda, consúltele a Lesnar en WrestleMania versus Kurt Angle. Sí, ya me imagino. Oye, atento y otro. Owens, Frost Flash. Frost Flash. ¿Quieres conteo? Uno. Dos. ¡Uy! No. Oye, ahí lo fue, pero con Tutti se de Frog Splash. ¿Aquí? Bueno, ese salto. Se inicia el cierre de puertas. Gracias. Mira, mira, ahí lo esquivó. Oh. Ahí lo está mostrando nuevamente. Tutti a pantalla press. Completa el replay. ¡Uy! ¿O no, Luchito Sama? Sí, igual es bien doloroso eso. Sí, duele la pancita. ¿Usted lo ha hecho en la cama? Ya. Encima de la almohada ahí practica usted, pues. ¿Sí? ¿Usted hace los chutes con la pitufina? Pero, por favor. Perdona, Cristian, pero el oso se está haciendo el tonto o qué, por Dios. Sí, si la pitufina ya lo dejó, pa' mi gordo. Verdad, perdón. Mira, atento ahí. Pop up. Sí. Bombazo pop up. ¡No! No, lo tomó ahí para en llave de rendición. Es una Kimura. Sí, una Kimura, sí. Se avivó Shane O'Mac. Sí, parece que la práctica que tuvo de MMA le está sirviendo, ¿ah? Pero sí, es como una variante de la del Gates of Hell que hacía Taker. Mira, fíjate bien. Sí, oye, una variante. Atento ahí que Owens. ¿Quiere escapar? ¿Quiere escapar? Sí. Lo va a transformar en bombazo afuera. No, se arrancó. Solamente se arrancó y Chain, uy. Y le pegan al camarógrafo afuera. Sí. Lo toma de nuevo. Ahí lo toma de nuevo. Lo va a convertir en bombazo en la escalera. Atento ahí. A ver. Atento ahí a lo que se viene. Sí, recuerden que esta pelea es conteo donde sea. Esto es fuera de la campo. Esto es fuera del ring, así que viene conteo. ¿O no? No hay conteo. Lo dejó ahí tirado en la plataforma. Le acaban de realizar un bombazo a Shane O'Mac en la escala ahí afuera del ring, en el área del. Ahí viene la cuenta, como decía cuenta, Luchito. Uno, dos. No. Solo dos la cuenta. Solamente chicos. Dos. Y sigue el combate. Combate que estaba muy parejo. Exacto. Amigón. Y emocionante. Dígame. Juan Logan nos dice: el mejor healing de ser para mí es Undertaker Mankind. Eso fue en el King of the Ring, si no me equivoco, en el 98. Sí, yo creo que es el clásico. Más que nada fue el vuelo que tuvo Foley que cayó en la mesa, pero... Y después se puso interesante la lucha. Sí, puede ser Juan Logan. Te la perdonamos por parece el cielo. Que parece que esta lucha se va a llevar, no el evento, pero sí la lucha estelar. Puede ser, amigo. Uh-huh. Puede ser, compañero. Puede ser, porque recordemos que la que queda el siguiente evento, que es de la marca roja, y ahí parece que no sabemos si va a estar o no transmitiendo. Sí, ahí, ahí sí que no sabemos. Pero yo creo que sí. Porque, porque uno, que puede que nuestro amigo Bla va a estar en... en San, allá en... curado. En WWE. En WWE, en live. En Movistar Arena. Pero exacto. Nos venimos de allá para acá para hacer el... somos dos, porque yo igual este mismo día voy a estar en Expo Game allá en Conce, así que ahí, ¿verdad? De, Expo sí, Game, porque recuerda que game ah, perdón, game, ay señor, por Dios, oso, se nota que eres buen luchador, pero no para hacer tantas tallas, por Dios. Se inicia. Oye, atento, que sacó una mesa y empezamos. Owens y preparó la mesa para supuestamente get the tables, masacrar a Chain. Oye, te escucho a Luchito ahí que está escuchando. Bájale el volumen, Luchito. No nos vayan a bajar a nosotros el copyright. Ah, disculpen. Mira, mira, mira, mira. Lo bajo. Se viene bala de cañón al parecer. Sí, atento ahí que se viene preparándose Kevin Owens, tomando distancia para ejecutarla, pero Chain lo eludió. Chain lo esquivó. Uy, ahí quedó bastante mal. Oye, Benjamín Ruiz González dice: yo me quedo con la de Taker versus Edge. Luchón. Ah, ¿verdad? Sí, también. ¿Verdad, verdad? De las buenas luchas que nos dejó Kellyn hacer, o las peleas que hayan hecho en algún pay-per-view. Mira, mira, atento, uno, dos. Uy. Dele, Luchito, démelo todo. Por favor, denle todo al señor Oso, por favor, gracias. Por favor, gracias. Gracias, Luchito. Lo amo, béseme con pasión. Oye, y fue tremendo ese testigo. Este güey, por Dios. Bueno, pero de verdad la está gozando y a más no poder. Oye, con lo que queda de la mesa ahí, castigando a Kevin Owens, cortesía de Shane McMahon. ¡Ole! ¿Ah? Bueno, se escucha de fondo la... ¡Mira, mira, mira! Oye. Con el resto de la mesa... ¡Uy! El Esparda, como dijo el otro Esparda. Mientras vemos matándole al jefe de fondo, escuchamos que está subiendo toda la información del Super Japan Expo, que recién la acaba de subir, y mañana desde las 18 horas un completo informe en el Dominando el Taco a cargo del jefe Ángel acá en dominación.cl, amigo. Sí, se viene tremendo eso. Se viene para tirar encima... Se viene para tirar encima este Dominando el Taco con lo mejor de lo que va, lo que pasó. Super Japan Expo. Super Japan Expo. Y vemos a Chino Max, que sigue todavía usando restos de la mesa para golpear la espalda a Kevin Owens. Y ya hay en el tinglado una lata de basura, jóvenes. Sí, ahí se viene supuestamente el salto de costa a costa, como se llama, de Shane McMahon, prácticamente. Sí, la copia a Rob Van Damme. Luchito, bájale el volumen, que nos va a afectar el copyright, sí, por favor. Estoy intentando bajar el volumen, pero no sé qué le dieron acá. Capa 8, oiga. Se prepara. Capa 8. Se prepara ahí, Shane, dejando el tarrito de la basura ahí listo. Oh, se viene la tercera guardia. Mira, Shane se está demorando bastante igual, ¿no? Así que veremos qué es lo que sucede en este. Sí, no más. Ah, perdón. Mientras vemos al jefe de fondo. No es un homeless. Es el jefe que está ahí subiendo toda la información para mañana. No, esta misma noche. Sí, esta misma noche ya está listo. Ya, atento ahí al salto. ¡Uy! Se le corrió la lata. Sí, pero le llegó a Kevin Owens. Hasta como dos dientes menos. ¡Uy! ¿Sangre en la nariz? Sí, parece que está bastante golpeado. Sí. Chain más que... Y en la nuca parece que cayó mal. Sí. Bastante... busca la cobertura. A ver. Busca la cobertura y pie en la cuerda. La cuerda. De manera astuta, bueno, todos los Hells ponen una parte del cuerpo en la cuerda para sacarse. Atento ahí al replay. Repetición. Saltito. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, y parece que se le corre la lata. A ver. Dejémoslo así para que no sepa qué es lo que pasó. Sí. Este salto lo hace Luchito con la almohada. No, con la pitufina. Pero si ya lo dejó la pitufina, no la hagáis sufrir más. Y la pitufina le dice. Pero oiga, oye, Juan Logan nos dice que va el sábado al W Live. Gracias, amigo. Juan Logan, si nos ves por allá, nos habla y nos tomamos una foto, compañero, ahí con el niño símbolo, o sea, no, símbolo de dominación.cl. No, si nos ve que corra para otro lado. No, que nos dé la hamburguesa que no nos va a traer. Oh, sí, que nos lleve ahí a los carritos. Valen como 5 lucas cada hamburguesa. Está buen sexy. Enero. Cuando estás intentando motivar. Oiga, atento, Luchito. Uy, sí. Un Napoleón. Y ahora quieres salir. No, yo decía, típico cuando intentas mutear el computador, pero no te acuerdas que no muteaste la televisión. Muy bien. Es necesario. Gracias, Luchito, gracias. Eso. Mira, con un Napoleón vulgarmente, o sea, comúnmente llamado Napoleón, una herramienta para cortar metales de manera manual, está cortando la cadena de la jaula. Al parecer, la lucha, amigón. Dígame. ¿Será sobre la jaula la lucha? Uy, al parecer algo va a pasar. Dijeron, false come anywhere. O sea, o la cuenta en cualquier lado. Sí. Dentro o fuera de la jaula. Eso dictaminó. ¿Y a usted no le importa donde sea, si es dentro o afuera de la jaula? Sí, pues sí, así es la pelea. Así es la pelea. Tiene que ser. O dentro o fuera de la jaula. Es muy sanito, Luchito Sao. Oye, ¿cómo usted sabe que se llama Napoleón con eso? ¿Corta las bicis? Me está viendo. Me siento cordialmente. En un matinal. Luchito Sama, cuéntenos qué está pasando en el tinglado. En estos precisos momentos ya le están dando con el tarro de basura a Shane McMahon, a Kevin Owens, y ya lo están sacando para afuera. Y de repente, inmediato, va el ataque brutal por parte de Shane McMahon, pero la sombra Kevin Owens. Caco. Sácalo, pato, le dijo. Oye. ¡Uy, DDT! DDT ahí en la misma rampa. Por eso se los dejé a ustedes, muchachos. Gracias, Luchito. Qué lindo, qué lindo. Qué bonito. Oye, fue. Qué lindo. Parece que con todo el DDT, Qué lindo. Pero amigo. Perdón. Oye, fue con todo, parece el DDT, Parece que. Le vuelve a castigar la nuca a Shane McMahon, que ya se había lastimado al parecer en el salto de costa a costa que hizo. ¿O no, Luchito? Exactamente, fue bien brutal ese DDT y de verdad bien ejecutado por parte de el gordito. Backdrop suplex. No, uy, no. Le pegó en los kiwis. No, pero en la entrepierna. Ya lo podrá hacer. Pero ya de aire con la. Dale, espera. Fue un golpe brutal. Estaba intentando hacer un super, pero chocó la parte de la entrepierna, parte de la. Diga que le pegó en el pilín, para que tampoco quede tanta explicación. Ahí, atento, ahí. Uy, el replay. Esto no hay que ser tan fresco, pues. Bueno, ya tiene 3 hijos, ya sí. Sí, ¿para qué lo va a ocupar, más? Oye, mira, los fans ahí, como sufren del dolor viendo este golpe que le realiza Kevin Owens a Shane, mientras el combate se ha llevado fuera de la jaula. Luchito. Sí, ya me imagino, ahí estamos viendo que ya le está dando media paliza el ex campeón universal de los Estados Unidos Intercontinental y NXT. The Universal Champion. Así es, universal. Está dando de todo un poco a Shane McMahon, el heredero. Y ya, mejor ni les cuento, pero solamente que ya empezó arrancarse Marcelito Rodríguez. Sobre eso dice. Sí, pero se arranca. Es una llena en celo, según. Pero ya me imagino que va a haber corte brutal por ambos lados. Oh. Y viene alguna cosa brutal por parte de Kevin Owens. Solo eso les diré para no arruinarles la No nos mate la ilusión. Magia, po. No nos mate la magia, po, Juanito. Por eso les decía, solamente una cosa brutal. Ah, eso. Juanito. Luchito. Juanito. Me estoy acordando. Oye, todo caso. Juanito. Todo caso. ¿A dónde dejó el ventilador? Ya, seguimos aquí mientras se preparó la mesa. Y viene algo. Oye, hasta los lápices sacó el árbitro ahí. ¿Qué se ven? ¡Uy, cabezazo! Uy. El mismo que le pegó al papá. El cual lo hizo sangrar de la. Chain. ¿Está sangrando de la nariz, Chain? No, parece que está rojo, ¿no? Sí, los golpes han sido de verdad, así que. Oye, y. O sea, ¡uy! Empujó a un árbitro, así como. Ya, Oye, y Marcelo ahí, muerte, miedo. Frog Splash. Atención, atención. Frog Splash. Está tomando distancia. No era de esperarse. Se está tomando distancia. Marcelo arranca como. No, mira, mira. Marcelo arranca como luchito. Mira, no va a saltar y está mirando la reja. Uy. ¿Será posible? ¿Será posible que haga la...? ¿Va a tomar distancia desde otro lado? Apunta al público. ¿Será posible que haga el codazo que lo hizo una vez Shane McMahon contra The Undertaker en WrestleMania 32? ¿Será posible? Al parecer. Vamos a ver qué tanto vuelo toma Kevin Owens. Puta, que tiembla la jaula. Jaula, sí. Canasto, guata. Vos mismo. Oye. La cagó. No. Ese güey, mira, pues, mira lo que está haciendo. Pues, la cagó, güey, po. Es mucho. Sí, pues, güey. No, se va a matar. No, se va a matar. De seguro se va a matar. Fanáticos de Dominación, estamos en vivo esperando el salto de Kevin Owens. Oy, estamos en el Facebook Live Dominación.cl y estamos en el Dominafono, que es el siguiente, lo digo antes que se tire. Dominafono, más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto. Está el Jefe Blas, está Luchito. O sea, mira, amigón. Uy, ahí está listo, mira, preparado. Se tira en la línea, no veo una huevo. Sí, pues a uno... ¿Le da cuquito? ¿Me tiro o no me tiro? Está como el chapulín colorado. ¿A los chapulín colorado? Ahora, abrete el patito y tírese. ¿Qué está haciendo? No. No me digas que. La está pensando. Sí, está pensando mucho. Se le va a arrancar. No me tiro. A lo mejor. Por el otro lado, le digo que. ¿Que el qué? No se apega. Mira, se está subiendo, Chain. Uy. Eso le iba a decir. Gracias, Luchito. Pero dígalo eso nomás. Le iba a decir. Sí, se demoró mucho. ¿Quién está a la misma distancia que Kevin Owens? Está apenas pudiendo subir arriba, a la cima de la jaula, muchachos. Sí, se demoró mucho Kevin Owens en tirarse. Y aprovechó Chain para subirse a la jaula y seguir el combate arriba. ¡Ay! ¡Lo golpea! Kevin Owens recibe con unos golpes en la cabeza, al parecer, a Shane McMahon. ¿Qué? Atento. Se va a tirar. ¡Uy! No se va a tirar. No está en posición de tirarse. Como iban, como venían para ambos luchadores. Shane y Kevin Owens arriba de la jaula. Con la emoción que... Para ser sincero, muchachos, esta pelea se está robando todo el show. Al parecer, sí. Se está robando todo el show esta pelea en la jaula de acero entre Owens y... ¡Uy! ¡Pelea callejera, Juanito! ¡Luchito! ¡Luchito, pelea callejera! ¡Uy, atento! ¡Uy! Barredora con poder de desnucadora. ¡Uy, sí! ¡Uy! Eso sí que le dolió demasiado a Shane McMahon, que se está tocando hasta la nuca, imagínate. Eso fue... Sí. Se pegaron en la cabeza, en los bordes. Sí, claro, porque de verdad en una jaula va a tener más duro todavía que en la lona misma. Sí, obvio. Yo creo que ahí debe haber topado algún borde ahí. Sí, bueno. De la jaula. Todavía, la cagó. Todavía me acuerdo que pude ver. ¿De nuevo? Yo pude ver, gracias a la gente que está coleccionando, principalmente archivos, pude ver algo del. ¿Se acuerdan de la pelea que fue en. Si no me equivoco, en The King of the Ring en 1998 entre el Undertaker y Mankind? ¿Ya? ¿Cuándo lo tiro? Sí, pues, recuerda esa pelea. Yes, parece que nos están trayendo eso a la memoria, muchachos. Al parecer. Y mira la... esa toma hermosa de una cámara de pluma ahí, aérea, compañero, que se están mandando buenas tomas. Lo, sí, ese es con un dron de los de Lavín. Un ladrón. No. Ladrón. Sí. ¿Qué está pasando? Parece que sigue el mira, evento. Golpes iban, golpes venían. Al parecer se viene suplex. Uy, atento ahí con el suplex. Suplex. ¡Uy! Y arriba de la jaula. Uy. ¡Qué dolor! Al parecer... ¡Qué pena! Eso sí que fue mucho dolor. Al parecer la espalda de Kevin Owens cae en la mitad de esas separaciones, uniones que tiene la jaula, que son 100% acero. Mira qué linda toma, compadre. Sí, toma. Gracias. Impresionante la toma que están dando ahí en el evento, ¿ah? Sí, como la de Juan Ignacio que se está mandando ahora las medias tomas. Las medias tomas que está Juan Ignacio ahora. Sí, siéntate feliz nomás, que estás perdiendo del bueno. Mira, se está reincorporando Shane Nomak, al parecer, llevando la delantera, mientras que vemos a Kevin Owens que está medio mal traer. No veo bien qué le hizo. ¡Uy! Patada en la cara. Oye, sigue Shane quejándose de la cabeza, ¿eh? Ahí yo creo que hay... Mira. Uy, ¿qué va a hacer ahí? El sentón es... ¡Uy! Aguanta harto, por lo menos, la jaula. Qué cuco luchar ahí arriba. Man. Sí, esa cuestión es para solamente valientes. Sí, man, para hombres. Yo me imagino el gordito todavía dolido cuando llega acá a Chile. Yo también estoy dolido de la emoción con esta pelea. Al parecer... la toma de esa cámara que tienen ahí de altura la tienen por el seguro lado nomás, ¿no? Pucha, no veo que... Ah, bueno. Bombazo. Bombazo, parece, al parecer. Se prepara bombazo. Bombazo. Está intentando, pero no puede con el peso. Catapulta para... Kevin Owens. Kevin Owens, oye, esa. Se están dando tremendos castigos. Impresionante lo que están dando ambos luchadores. Nos están dando un espectáculo de aquellos. Un verdadero espectáculo. Así más es. De las peleas que nos dejaron este evento, nos están haciendo notar. Así es. No, amigo, por un pompón. Sí, lo que se está perdiendo Juan Ignacio por ir a tomar. A ver, unas cochinas. Por ir a. Por llevarse el sushi. Oye, Vemos que siguen eso. ¿Cómo es? No sé, el público a favor de quién está el público, Luchito. Mira, todavía sigo indeciso con esta pelea porque ambos están dando un gran espectáculo y no tengo una elección dada por esta pelea. Oiga, pero el público, cuéntenos cómo el público reacciona. Que acá no escuchamos están mucho el audio. Reaccionando de maravilla con lo que puedo oír en estos precisos momentos. ¡Uy! ¿Qué le hizo? El ¿cómo se llama? El bombazo que... ¿Pop-up? Sí. Le dio Kevin Owens a Shane O'Mac. En esta pelea... A ver, se está robando el show. Oh, bueno, si lo roba, que lo devuelva, por favor, que... Oye, y en las redes sociales, a través de Twitter, están todos los luchadores volviéndose locos con este combate. Ya con lo que pude oír en estos precisos momentos, el público está todavía hasta con los celulares acá grabando el momento, imagínense. Sí. Oiga, Mick Foley puso en su Twitter que da fe que es bastante peligroso estar allá arriba. Gracias por preguntar. No, de verdad, ya que él es que más experimentó esta lucha, pues que más que el rey de lo violento, Mick Foley. Mira. Lo iba a... No quiero entrar, pero hoy. Evitó el lanzamiento. Mira, me informan por acá por interno que dicen que el mito urbano que, ¿cómo se llama? Owens sufre de vértigo. ¿Sí? Sí. Y no es la primera persona que me lo comenta. ¿Será verdad? Puede ser, ¿no? Mira. Porque de algún hecho no saltó, pues. Por eso no saltó. Pero si tuviera vértigo, ni siquiera se podría haber subido a la jaula. O a lo mejor. Mira. Se viene algo raro. Atento. Uy, no. Lazo. Al parecer fue lazo. No vi bien. No, pero digamos que en sí el rey de los temerarios se lo lleva a Shane McMahon, porque está dando de hablar. Y si no recuerden las peleas que tuvo con varios enemigos, con Blackman, con Big Show, atento ahí, ¿qué está pasando? El Undertaker, también con su feudo contra DX, también recuérdenlo. Luchito Sama, ¿están los dos colgando ahora? Todavía estoy hablando de Shane y Owens. Luchito está pendiente. Luchito está pendiente del que cuelga. No, ya pasó, así que dejo ustedes el trabajo, muchachos. Ok, señor. Ya, sigamos. Mira, y o sea, Shane nomás patea a Kevin Owens. Mira, amigón. Dígame. Oye, están ahí a punto. Se viene el porrazo. ¿Será doble el porrazo? No sé, al parecer ambos están ahí dándose. Y ¡uy! Cayó Owens arriba de la mesa. Tremendo. Cae Owens arriba de la mesa y está Shane O'Mac. A lo mejor se tira en una de esas. ¿Te imaginas? En la mesa de español quedó contundido parte de Kevin Owens. Ya están atendiendo cuerpo médico. Parece que está bien conmocionado por parte de esa caída brutal a la mesa en español por parte de el heredero de los McMahon. Yes. Sí, oye, y parece que la mesa no solamente se rompió como mesa, sino que la tabla de encima tiene ahí alguna trizadura, al parecer. Veamos la repetición, amigón, y Luchito Sama, a ver. ¡Uy! ¡Uy, qué feo! Sí, bastante. A ver, del ladito. Sí, del otro lado. Wow. Bueno, ahí nos tapó ahí Byron y no me acuerdo quién más estaba. Corey tiene... Grace parece que estaba también. Y Luchito Sama, que está ahí también, Luchito transmitiendo de Estados Unidos. De verdad, fue brutal que chocara ahí con la rejilla ahí de la celda y cayera hacia la mesa de español. De verdad, quedé bien aturdido con ese hecho. Pero parece que parece que Shane O'Mac no se va a sentir conforme. No se va a sentir conforme con esto. Solamente diré. ¿Busca la cobertura? No. Algo creo está que pensando. Sí, parece que no se va a sentir conforme con esto. A lo mejor, a lo mejor lo sube en la otra mesa y él se tira encima de él. No le han dado todo, al parecer. Shane lo está tomando ahí. Y ¿sí? Lo va a dejar en alguna parte para hacer algo. En la otra mesa. Sí, en la otra mesa. En la mesa de inglés. Sí. Y todavía sigue aturdido. Gordito Owens. Todavía sigue aturdido. Mi tocayo, por cierto. Porque sí, ambos somos gordos. Así que. Claro. Y que sí. Hay un problema. Bueno, ya. Así que ya. Ahí vemos que Kevin Owens todavía sigue aturdido. Miren, imagínense. Oye, está sacando todo ahí, hasta los lápices. Lápices a palo tenían, como tanto. ¿En serio usan lápices? Todavía no me pregunto. Sí, pero bueno. Unos lápices a palo ahí, sí. Lápiz mina. A lo mejor lo deja en la mesa puestito, colocado. Shane se sube y Owen se corre. ¿Por qué? Porque en esa mesa no caben dos personas. Para caer, fíjate. Ajá. Bien. No lo tiene listo para hacer lo mismo que hizo con el Undertaker, al parecer. Esperemos que ahora sí le resulte. No tenés el diseño de las mesas. Sí, ya no son el mismo diseño. Para que siga aturdido ahí. Y se está subiendo en estos precisos momentos. El árbitro no entiende por qué Shane tiene que subirse, si lo podría haber cubierto. Pero Shane quiere demostrar que no es... ¿Qué es el amo y señor de...? Ah, y desde arriba de nuevo. Ni siquiera del ladito, nada, arriba. No, si está tomando el mismo vuelo que va a tomar que hizo con el Undertaker, al parecer. ¡Claro que sí! Atento ahí, Luchito. ¡Ay, qué escándalo se va a tirar! ¿No se va a dejar caer? No, parece que no. Yo tengo un amigo que se deja caer todos los fines de semana y bueno... No pone ni uno. No pone ni uno. Vos mismo. Oye, ¿será que hay alguien ahí en estos precisos momentos, aparte de...? ¿De...? Oye, ¿se va a lanzar? Sí, está ya haciendo la... La señal de la cruz que siempre hace, ¿ah, característica? Sí. ¿Y se lanzó? ¿Se lanzó en qué? ¡Uy! ¡Puta, no vi! Oye, pero no estaba despierto. No, me estáis deseando. ¿Qué pasó, Luchito? Te estáis deseando. ¿Se corrió, Juan? Sí. Le echó usted. Es un Sami Zayn. ¡Sami Zayn! ¿Dónde está? ¿Salió Sami Zayn a salvarlo? ¡Adiós, Sami Zayn! ¡Sami Zayn me ayudó a que Kevin Owens a que sí, se despertara para que... ¡Es Sami! ¿Y cómo se tiró Shane? Ah, la de siempre, ya. ¿Sami Zayn salió a ayudar a Kevin Owens? ¿Y no estaban tan enojados? ¿Qué pasó ahí? ¿Un turn heel de Sami Zayn? ¿Será posible? ¿Será posible lo que tanto deseaban? ¿Pero un turn heel? Ayudando a su enemigo. A su mejor enemigo. Sí, oye, están viendo ahí si está bien Shane, al parecer. Mucha gente asombrada, amigo. Al parecer, Shane quedó en muy mala condición. Estamos viendo ahí cómo todo. Claro. Oye, quedó Sami está ahí mirando. Oye, quedó como el ángel ahí. Después de la Japan Expo. Oye, Sami. Mira. Sami Zayn toma a. Sí, Sami está ayudando a que no. ¿Para que haga el conteo? Sí. ¿Para que haga el conteo? Cúbrelo. Sí, dice. Y ahí está llamando al árbitro para que haga hasta, mira, la agarró para que dé el conteo. Oh. Conteo. Árbitro, ahí. ¿Y el árbitro dónde está, weón? Cuenta, mierda. ¿Y el árbitro no quiere contar? ¿Qué onda? Uno, dos, tres. Tres. Oye, y Shane quería levantar la mano. Ganador de este combate, Kevin Owens, luego de que Sami Zayn lo ayudara, lo saque de la mesa y Shane se azote, pero como bombo en fiesta. Oye, tremendo ahí la ayuda de Sami Zayn, fue decisiva para este final. Y quedó confundido Sami Zayn pensando, en realidad le ayudé a mi enemigo. ¿La cagué o no? Eso mismo. ¿Qué es lo que hice? Estamos preguntando. Perdón la palabra que voy a usar, que me van a matar de seguro. Ya. Pero ¿por qué carajos hizo esto Sami Zayn? ¡Uy, qué palabra más fuerte! ¡Qué ordinario! ¡Qué sucio! Tengo que decirlo, lamentablemente lo tuve que decir. Sorprendente, Luchito. Caca poto. Sí. Sí, así que... Pero igual, buena pelea que se mandaron estas dos. ¡Qué buena! ¡Qué fabulosa pelea! Se robó todo el show esta pelea, que de verdad estaba con carácter para Survivor Series o para el WrestleMania. Sí. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes, muchachos? Sí, estuvo buena, estuvo bastante buena, bueno, pero... bastante parejo también entre ambos luchadores. Eso. Y Shane, por querer también ser más o quererse el dueño de y señor de la jaula infernal, arriesgó su cuerpo y también perdió su combate en este Hell in a Cell. ¿Se extenderá este feudo? Al parecer algo va a pasar ahí, porque si Sami Zayn salió a ayudar, a lo mejor Shane se venga de Sami. Sí. Oh. Lo contrario. Ryan le hará lo imposible de seguro a Sami Zayn. ¿Verdad? Puede ser. ¿Le hará un no en vez de un yes? Puede ser. Todo puede pasar. Pero todo puede pasar de aquí, porque queda Survivor Series, el último gran evento, y queda otro evento de SmackDown. Pero cualquier cosa puede pasar. Mira, en nuestras redes sociales nos dice Anthony Kiedis, pobre Shane McMahon. Y Juan Logan León dicen, mire la cara de Sami, como que ella es eso. Fanático. Oye, ¿cómo será la emoción que tenían, que ni en WWE han publicado nada todavía? No. Hasta WWE ha publicado súper poco acerca de este combate. No sé si estarán todavía mordiéndose las uñas también, porque está vuelto loco este hombre. ¿O no, Luchito? No, que de verdad, con patazo, y que terminaran con esto, con Sami Zayn ayudando a su... Y ahí vemos cómo sacan a Kevin Owens entre un árbitro y un miembro de la del equipo de salud ahí de WWE, y vemos a Sami Zayn nuevamente como saca a Kevin Owens. Y, ¡uy, justito! Salvándole. Oye, ahí cayó muy mal Shane. Sí. y no vi en la mesa su cuchón de aire, no lo vi.